Presentalo como debe ser, María. Así sí, no, exactamente. ¿Cómo hago? ¿Cómo calle? Como corresponde, como corresponde. Ahí tiene razón, tiene razón. El señor Andrés Kutnesov. ¿Cómo le va ahí? Perfecto. ¿Cómo estás, María? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Ahí estábamos bueno. hablando con uno de con los Flora, que... feliz cumpleaños, Flora. Gracias. Ahí estamos hablando con uno de los que va a tener la última palabra en cómo sigue esto, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que Alberto Fernández los va a escuchar, los infectólogos. No va... cambia nada, no, no cambia muy poquitito. Poquito va a cambiar. Claro, ¿qué te puede decir? Alberto ya sabe lo que le van a decir y él ya sabe lo que va a hacer. ¿Eso pasa o no? Sí, ahora lo que van a estudiar es las provincias que no tienen ningún caso, las actividades, digamos, va a ser una cosa como fragmentada y segmentada, entonces empezás a estudiar como dónde vas relajando lentamente la evolución, pero no, no, en el área metropolitana. Pero si en Jujuy no hay casos, no se puede ir a Jujuy, porque si no importamos los casos. No, no, Jujuy está tremendo, Morales, te manda incluso a jujeños que estaban en otras provincias con el permiso que tuvieron ahora para volver a sus casas, cuando llegan a Jujuy los manda a un hotel, como si vinieras claro. del extranjero. Pero si bueno. Del Potro quiere ir a conocer a sus suegros, ponele. Sí. No puede. No, no. no. Salvo okay. que Jujuy, la novia, sí. Tenga que volver a Jujuy porque está la familia y él la lleva. Ahí eso podría. No, no. Porque sí. quedó acá, sí. Y ella tiene el domicilio no, allá. No, sí, ella vive acá. Bueno, sí, está bien. No, en vivo vamos con el mapa por dónde está Tinelli volviendo con el auto adelante. Así están los noticieros, María, por Dios. Pero creo que volvió al final en avión. No. Sí, le dije que estaba en auto. Bueno, parece que con la camioneta iba hasta el aeropuerto, aparentemente. Parece que contrató el avión privado. Pero eso es lo que leí, no tengo ninguna confirmación. Pero claro. Sí, el chiste era ver cómo venía llegando Tinelli. ¿No? Y no sé si el chiste, pero sí el de varios noticieros. Pero eso no es culpa de él igual, ¿o no? Si los noticieros lo siguen, él no tiene la culpa. No, no, el sí. tema debe tener no, el él permiso. Es responsable de, claro, de todo lo anterior, digamos. El noticiero lo sigue claro. por todo lo anterior. No, a ver, que vos tengas que tramitar un permiso no, para volver a tu lugar de residencia habitual muestra que estuvo mal cuando se fue antes. Pues él decía, vine a pasar la cuarentena con un poco de verde y acá siempre tuve domicilio, hace años tengo domicilio en Esquel. No, como su domicilio es en Capital y estaba en un lugar que no es su lugar de residencia habitual, debió haber tramitado, seguramente lo tiene, el permiso para que él y su familia regresen a la ciudad de Buenos Aires. Bien, claro. No sé cuál es el tema, sí. Bueno, si querés te meto en uno más difícil. A ver, dale. No, después me lo vas a reprochar. Hágalo, que opine Pinzón primero, lo único que te pido. Perfecto, a ver, no sé, ¿con qué va a salir María? ¿María? ¿Posta? María. ¿María? No, María. ¿Sabes que venías bien y te iba a decir sí, obvio, pero ese tonito de sí. no sé lo que digo y te vos estás me divirtiendo. Lo pediste. No, eso no, yo prefiero no. Mira, el título ¿sí de no? quién, ¿es un tema personal? No. ¿O es un tema que está en los medios? En los medios. Es de los que me decís que después salís en otros claro, medios. Claro, porque tiene que ver con determinados personajes. Que arranque Cayetano. Dale, confío María. En tu criterio, no sé, María. ¿Le pregunto a Cayetano? Preguntale a Cayetano, dale, yo okay. te pido no opinar. ¿Qué pensaste, Cayetano, del examen que se hizo en vivo Santiago del Moro para ver si tiene coronavirus? No vi el examen en vivo, vi las repercusiones sí, del examen. Sí. O bien en América lo mataron, ponele, a Del Moro. En América. Sí, a Tinelli. Lo vi a Fantino matándolo. A Tinelli lo habían matado también. Hay algo como de también liquidar a la estrella ajena ahí, ¿no? A la propia no le dirían nunca. Hay algo de liquidar en los medios, claro. Hay muchas ganas de liquidar en los medios. Acá el que levanta un poco la cabeza, la gente está en la casa esperando, enojada, no sé. Me parece que eso se siente mucho, eso. Yo te digo la verdad, hay como un enojo permanente y cualquier cosita que se diga además o levantase perfil, más allá de que eso es levantar mucho el perfil con un tema, eso es una postura, algo que se habló, no es algo espontáneo, obviamente. Hay algo de enojo en los medios que imperdonable todo, ¿entendés? Uh-huh. Sí, sí. Siento eso. Yo no tengo opinión porque pará, no. Pará, se la puede volver vi a María. Vi las repercusiones, pero no. La verdad es que no lo vi, entonces no sé si me parece que hay una hazaña ahí también de que tiene que ver con el medio de, bueno, lo mío es voy a destruir al otro y eso vende, y eso es más importante, tu preocupación personal porque se haya usado uno o por ahí estuvo mal. pero entonces mi preocupación personal es hacer un programa de 3 horas por eso, y bueno, ya sabes que le metes ahí todo lo que no tiene que ver con eso. Más allá de la opinión, la verdad que no lo sé. Cayetano, quería volverte la voz. ¿Qué te parece, María? ¿Cayetano? O yo no tengo problema, pero ¿me querías decir algo, Calle? No, te iba a preguntar de otro tema. Dale, cerremos ese tema. Sí. No, lo que digo, a ver, es cierto, tenés un buen punto, Andy, en que hay un cierto cinismo de aquel que se escandaliza con lo que hizo Santiago del Moro, pero también está buscando lo mismo que buscaba Santiago del Moro, que es rating, ¿no? Que es tratar un tema que da rating, que es destrozar a una figura popular, ¿no? Entonces, vos lo estás... Yo la crítica que le hago me pareció muy desatinado desde todo punto de vista, porque es un tema muy complejo el de los tests, porque el test rápido de sangre que se hizo Santiago del Moro es un test que no sirve para diagnosticar los, digamos, que se utiliza el hisopado en los casos en los que vos querés ver si esa persona está cursando o no la enfermedad. Ese tipo de test se usan con otros fines, que es como para ver cómo circula la enfermedad, para hacer estudios epidemiológico, más tipo aleatorios, son los test aleatorios. Es que ese reciente lo empieza a detectar a partir del quinto día, te dice si la tuviste, no sirve para si vos estás con tos, si yo te hago ese examen no me permite saber con certeza. Entiendo lo que decís, que como fue más show, pero no, en concreto no es eso. No existe un test rápido, esas características que primero no es accesible para la gente, y en segundo lugar tampoco sirve para lo que se utilizó en televisión. Entonces, es una manera de generar expectativas y confusión que para mí es muy perjudicial a lo que está pasando, que es un momento en el cual la información tiene que ser precisa, responsable, cuidada y en manos de los verdaderos especialistas. Entonces, me pareció que, además, usar un médico en el medio, como avalando todo eso, cuando hay un médico por medio, uno tiende a creerle porque hay un médico por medio que tampoco es especialista en esto. O sea, me pareció un show que lo que buscaba era, no buscaba concientizar de nada que valiera la pena ese show. Entonces, lo que pasa es que también es cierto, los que salieron a criticarlo muchísimo, lo hacen... También están haciendo un show, el show de la crítica al otro. Exacto. Sí, de hecho, se mostró que lo mismo se había hecho en C5N y no hubo tanto escándalo. No pasó nada. Sí, porque sí. Entonces, bueno, las dos cosas, creo. Pero bueno, concentrémonos. Para mí hay que concentrarse en algo... Había algo solidario que un poco siento que se perdió la novedad. No sé si les pasa, ¿no? No quiere decir que en el foro... interno de cada uno siga, pero había un espíritu solidario 2 semanas atrás, que es como que estamos todos unidos y hay que ayudarnos entre todos, que un poco se va perdiendo y va volviendo a la normalidad, no tanto de salir en la calle, pero sí de sentimiento y de sensaciones de bueno, como decimos, ya este ya destroza al otro, ya volvemos a pensar solo en la tele, en el rating, pero en cada uno, como que ya la gente se va cansando, ya al final no pasó nada, entonces sí, la economía, las cosas que uno nunca pensaba, por supuesto, pero como, che, no te olvides que la economía la frenaste, las cosas, todo lo frenaste porque hay algo de salud que está funcionando. Pero si está funcionando no quiere decir que lo larguemos, porque si no va a no funcionar. En teoría, Andy, digo. ¿Sabés lo que pasa? Que también llevamos 34 días hoy, ¿no? Todo pinta para 2 semanas más. O sea, te vas a hacer 52 días. Y entiendo todo, pero también hay que pensar, cada uno lo va manejando de distinta manera. Y te cansás realmente. El aspecto psicológico... Yo creo que le da muy poca importancia, lo hablaba recién con María fuera del aire, digo, como hay un montón de cosas para algunas personas a las que no se les da importancia tanto. No puedes salir a hacer actividad física para despejarte. Los tipos que somos separados, hombres y mujeres, que están separados y no ven a sus hijos, no los puedes ver, salvo excepciones. O sea, hay un montón de situaciones que se te complican, y yo tengo la posibilidad de salir, hablo en primera persona, pero después a las 10 de la mañana llegué a casa y me quedé. Entonces no es tan fácil, y tenés opciones, buscás rutinas, lees, mirás una serie, lees otro libro, y en un momento es el día de la marmota, ¿entendés? Entonces no es tan fácil, y el aspecto psicológico me parece que en algunas cuestiones no se toman en cuenta, entonces eso te hace que te canses, necesitas salir, necesitas algo, sí. El día de la marmota, sumale, aparte en algunos casos, de la gente que vive al día o que es monotributista, que es autónoma, se le suma, o sea, que la es un angustia, día de la marmota, sí. De mierda encima. Yo estoy en la mitad, o sea, si quieres, sí, plácido. Yo estoy, vivo en un departamento luminoso, tengo un balcón, no tengo terraza, pero es... Tenés laburo. Tengo laburo, por ahora cobro bien, o sea... No tengo otras preocupaciones. Estaría en la mitad, siempre estaría en la mitad. ¿Viste? Mirás para adelante o para atrás, siempre estás en la mitad. Pero bueno, es lo que puedo expresar. Como tengo voz, lo expreso de esta manera. Y hablábamos esta mañana muy temprano con Diego Golombek, que es un especialista en temas de sueño, y hablábamos del tema de los adolescentes. ¿Viste? Los adolescentes, en la medida en que vos no te expongas, no al sol, ¿viste? Por la señora esa que fue a tomar sol, pero nos decía Diego que es muy importante. El instante es un testimonio en primera persona que vive muy, muy cerca de la señora. Ahí está. Bueno, los chicos necesitan la luz, porque la luz te ordena el cuerpo, te permite además dormir mejor, te refuerza el sistema inmunológico, la cuestión psicológica. Y los adolescentes que se están despertando a cualquier hora, se les arma por mucho tiempo, esto prolongado en el tiempo, es malísimo también para ellos. Claro, pero yo te pregunto esto, porque y de verdad estoy pensando en voz alta, yo lo entiendo todo porque además... qué sé yo no estoy ajeno a eso, ¿no? El otro día que hice PH, cuando terminó, me dio como una emoción, ¿no? La cena final. Entonces veía a uno que me puso en Instagram, pero pará, yo no veo a mi vieja, a mi hermano, no sé qué, ¿por qué vos podés hacer eso? Estoy enojado, ¿no? Y yo pensaba internamente, te quiero decir algo, yo tampoco no veo a mi mamá, no veo a mi papá, no veo a mi hermano, no veo a mis amigos, no veo a mis sobrinos, no veo a mi cuñado, no veo a nadie. O sea, la verdad, yo estoy todo el día acá con Flor y Elena y la única salida que hice es eso. Y mi mamá no es Santiago del Moro, ni Cris Morena, ni... ¿Entendés lo que te digo? Y hay algo, pero yo lo entiendo como pinzón, decir, bueno, tiene la suerte de, no sé, va a la radio y después se queda en la casa. O sea, yo lo que digo es, estamos todos en la misma. O sea, me estás diciendo algo que ya sabemos, pero no hay algo. Andy. Hay poca libertad. Del Estado, para que no te dan libertad. Es algo que tenemos que también nosotros hacernos cargo de que estamos de acuerdo con esta medida para cuidarnos, porque si nosotros no estamos de acuerdo, no va a funcionar. No está bien, pero cada uno lo afecta diferente. No, pero para afectar de 1 a 10, cada uno 10, y yo no te voy a contar las cosas que me afectan a mí, pero cada uno afecta, sí. Y no es solamente por las condiciones, el departamento, estoy seguro que cada uno tiene sus temas con la familia, con la pareja, con el departamento, con la economía, con lo que sea. Lo que te digo es, ¿qué hacemos con eso? Lo que me decís ya lo sé, imagínate, nada es normal de quedarse encerrado 35 días o 40 días. No, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué piensan ustedes? Para calle, perdón. Yo iba a decir que una de las cosas que veo también que está pasando, primero te digo, Andy, para mí invitar al doctor KPH. Invítalo próximo sábado, doctor KPH, es la manera de verlo. Tu papá, claro. Está bien, ¿no? Pero la verdad yo prefiero que no salga con... Ah, bueno, también, es verdad. Muy bueno, muy bueno. Iba a decir, de nada, gracias, doctor. Iba a decir que vos le contás a un amigo tus problemas y se perdió la parte de que te escucha y te aconseja. Ahora es, bueno, ¿y querés que te cuente los míos? Claro. No, todo el mundo tiene sus quilombos, digamos, ya no conmovés con tus, salvo que sea algo gravísimo, ¿no? Pero digo, todos más o menos tenemos quilombos similares en este momento, entonces ya no conmovés a la otra persona, porque la otra persona te escucha y le pasa más o menos lo mismo. Claro, pero yo lo que te digo es que no perdamos la perspectiva de que esos quilombos los tenés, porque no tenés un quilombo mayor que es, no estás infectado. Bueno, entonces pero... tenés ese quilombo, entonces la otra postura es... Hay que infectar, nos tenemos que infectar todos, solamente es un tema, esa es la otra postura, pero si no, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué te digo? No, es un tema colectivo, justo lo hablábamos recién a Omar Sued, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, una de las eminencias en este tema. Sí. Entonces, él dice, para la mayoría de la gente no es distinto que una gripe común, eso es lo que va a pasar, dice, lo que pasa es que no podemos hacer, porque es imposible de hacer lo que planteó en su momento Inglaterra y se probó que eso falló, que es aislar a las poblaciones mayores y que circule entre la gente cuyo sistema inmunológico, dijo gente menor de 50, etcétera, sana, no tendría ningún problema en cursar la enfermedad. Dice, pero como no logramos hacer ese aislamiento total de los que sí corren riesgo, necesitamos hacer esto entre todos. Pero al final del día la barrera inmunológica, porque... hay algo que tenemos que tener cuidado también, que es, no, vos decías cuidarnos, pero el cuidado no es un cuidado individual en este caso, o no es un cuidado igual individual para todos nosotros, es un cuidado colectivo el que estamos teniendo, porque no, digamos, no es el coronavirus una enfermedad terminal para la enorme mayoría de la gente que se lo puede contagiar, ni mucho menos, ni siquiera es una enfermedad de alto riesgo para la mayoría de los que se pueden contagiar, pero es una enfermedad que colectivamente puede causar unos daños gigantescos a la sociedad. Entonces, yo entiendo que el encierro, cuando el bien es colectivo, a veces cuesta más, ¿me entendés?, de llevar adelante. Y mucha gente lo vive como si fuese una amenaza personal, que no lo es. Pero eso, porque eso nos decía Suet recién, es un equilibrio muy difícil, decía Suet, porque si la gente no le tiene suficiente respeto, quizás no cumple con la cuarentena, y la cuarentena es vital y es fundamental que la hagamos, ¿entendés? Entonces, desde el punto de vista del mensaje, de cómo hablan los infectólogos, es difícil para ellos también dónde encontrar ese equilibrio. No, y además conocemos nuestros antecedentes y no nos especializamos por el pensamiento grupal o colectivo y no individual, justamente el argentino. Estamos más acostumbrados a yo me salvo y veo qué onda, no hablo de los movimientos solidarios, hablo de, bueno, yo hago esto, no joda a nadie, hago esto yo solo. Sí. De hecho, el tema que teníamos para empezar a hablar en la cuarentena, digo, en la apertura sobre la cuarentena, es si vos conocés un amigo o alguien que, y con esto te dejo para que lo vamos a debatir después, María, pero si Pinci se quiere quedar, tira más tiempo sin ver Netflix hasta la una, si quiere, ya está en el estudio, no corre ningún riesgo, que se quede Pinci, ¿entendés? Que no jode nada, si ya estás ahí, Pinci. Sí, yo no tengo problema. Dale, que desea, aunque sea una hora, como querés te va a escuchar, pero lo que te decía es, que lo planteábamos, es, ¿cómo era Calle que lo planteaste? Decirlo vos. Con eso termino. ¿Qué haces si con un amigo tuyo, amiga, familiar, incluso vecino, rompe la cuarentena? ¿Qué haces? ¿Lo denunciás? ¿No lo denunciás? ¿Qué actitud tomás? ¿Para después? Esto termina para después, la transición. Pinci se queda, claro, termina la transición. Dale. Pero María, vos podés ir tirando tu postura antes de cerrar. Creo que depende mucho el caso, ¿entendés? Me parece que, perdón si pincha la pregunta, pero a mí me importa mucho saber, digamos, si está en contacto con gente de riesgo, de qué manera la rompe. Necesitaría mucha más información para saber cómo actuaría. Perdón. Yo ayer vi un vecino que estaba en un espacio común y no lo denuncié en el chat de vecino ni nada. Dije, ya fue, ¿viste? Cada uno lo entiendo. Es como hay algo de responsabilidad individual. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a denunciar al vecino porque fue a tomar aire ahí, no jodió a nadie, qué sé yo? Él solo no jode a nadie. El problema es que la idea es que se prohíbe para que no se junten todos ahí. Pero exacto. ¿No? Sí, es verdad. No, yo ahí no hago nada. En ese caso no hago nada. Cómplice de la dictadura. No sé si seguimos ahora o después. Bueno, me voy. Les dejo, chicos, así avanzan. Deja el bolso, Pinci. Le dejo a Pinzón también. De golpe se va. No, pero Andy, va, no, es que no estoy queriendo pisarle el tema que tenían ustedes de apertura, así que les dejo a Pinzón. En instante, Santilli. Adelante, gracias. Se despierta el día y salto del sillón. Mi corazón prende la radio. Planes arruinados. Estando a mi lado, bienvenido a la selva otra vez. El día va estrenando otro traje. Camino a la ciudad buscándome. Yo soy un perro de la calle. Yo soy un perro de la calle. Se acelera el tiempo, cruzo la canción y entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas. Van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez. Buenos Aires, vas poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote. Yo soy un perro de la calle. 95.1 del dial. De 9 a 1 estamos al aire. En la oficina, el taxi o en el bar, yo escucho perros de la calle. Yo soy un perro de la calle. Ya empieza Perros de la Calle. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Perros de la Calle hasta la una de la tarde. Estamos acá como siempre, un día horrible, nublado, nada, feo, ¿eh? Se vino el otoño y claro, si creías que estábamos mal, puede empeorar porque con clima feo todo es más depresivo en la cuarentena. Así que prepárense, pero no importa, estamos acá para levantar, vamos a tratar de ponerle buena onda, buena energía. Por eso, con mi medidor de energía externa, que no empieza por mí, ¿eh? Aviso, arranco con la mujer que no habló hoy en la reunión de producción previa. No dijo nada, nada, nada, nada. Hasta ahora no habló desde las 8 de la mañana. Tania Wedeltoff, buen día. Sabía que me ibas a decir que no hablé y que estuve todo el tiempo en la cámara. Es muy difícil. Bueno, ahora voy a hablar. Tengo dos ejemplos de gente que viene a la cuarentena. ¿Puedo decirte uno ahora? Sí, dale. Upa. Sexual. Tengo un subgrupo de dos amigas que han violado la cuarentena por una cuestión sexual. No les dije absolutamente nada. Bien, ¿solteras? Bien. Sí, solteras. Las envidiaste, las criticaste, las odiaste, las envidiaste todo junto, pero no dijiste nada. Sí, no dije nada, las envidié mucho. Y pero una era muy... sí, por eso. Y una mandaba videos como, no salgan de las casas. Fue como la primera, la que nos retaba ante cualquier circunstancia. Después... Eso me gusta mucho. El militante de cosas que hay que hacer, pero no doy el ejemplo, para mí es lo peor que tenemos todavía. Todos tenemos algo de eso. Que es como no salgan de sus casas, todo, y salió. Bueno, qué sé yo. Lo peor es que ella es la militante. ¿Cómo? ¿Asumió la contradicción o no? Sí, la asumió porque la otra confesó. Y tuvo que confesarlo ella también, ¿se entiende? O sea, ella la militaba, mandaba videos que quería que se hicieran viral para que todos nos quedáramos en la casa, y un día confiesa a otra y ella dice, bueno, entonces yo también tengo que confesar. Entonces fue muy tensa la situación, hubo casi un día de silencio en el chat. Yo decidí no condenarla directamente. ¿Cómo se llama el chat? No. ¿Cómo se llama el chat? Las cobras. ¿Cómo se llama el chat? Las cobras. Las cobras. Bah, un día vamos a hacer solo nombres de chat, pero bueno. Leo Pilos, muy buenos días. Una frustración para los argentinos, ¿no? O sea, no, el día que el propio operador no se prendió, claro. Sí. La palanquita para arriba, Leo, está acá, gracias. Mira, ahí está, bien. Qué rápido pone el celofán para descubrir el micrófono. ¿Cómo estás, Leito? Hola, buen día, Andy. Buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho, Leo. ¿Cómo está el señor Gabriel Schulz? Buen día. Buenos días, ¿cómo me escuchan? Impecable. Excelente, muy bien. Jules. Bueno, porque estoy estrenando micrófono. Bien, muy bien, felicitaciones. Así estoy, así que espero que funcione porque me la jugué entera. Wow. Bueno. ¿Te asesoraste con Zuka? Zuka es el obsesivo del sonido. Yo todos los micrófonos que fui comprando, todo, hablo con Zuka. Sí, no usas ninguno, así que por eso no le pregunté. Excelente, bien, si es tu forma de responder, está perfecto. Amigos, está Nicolás Cayetano, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Nicolás Emiliano, ¿cómo le va? Un gusto, Andrés, un gusto, compañeros y compañeras. Bien, todo bien. Hoy está anunciado lluvia, creo, Jules, ¿o no? Pues yo me corrí de mi lugar habitual, que es al aire libre, veo todo nublado y me parece que en cualquier momento va a llover. Esto para la gente que se queda en la casa es importante, ¿no? Sí, lo dijimos. Va a llover hoy, va a llover todos los días de acá el martes, ¿eh? Así que tranquilos. Bien, Harry, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Escuché la nota de Santandreu ayer con mucha atención y me propuse hoy, espero lograrlo, ver el lado positivo de las cosas. Hoy no voy a ver el lado negativo de nada, no voy a ser pesimista, solo voy a ver lados positivos hoy, de todo. Me gusta, traeme solo no seas vos. Yo voy a ver el lado positivo. Solo no seas vos. Exacto, voy a negar mi personalidad hoy. Bien, amigos, seguimos con Jimena Blisniuk, Mariana Angarola, Flor Suárez, Giuseppe Molina, Marquitos Araldi. Buenos días a todos, a todos. Perdón, Andy. Y Martín Fernández Madero. Ay, Martín Fernández Madero, bueno, pero Tania, ya te asigné esa tarea. ¿Sí? Pero voy a ver el lado positivo de que lo hayas olvidado y es que lo destacás. Exactamente, tienes un momento estelar. Yo me quedé con ganas de preguntarle a Andy algo a Santandreu. Que en realidad, si nuestra, digamos, cuando uno decide, como en este caso Harry, por ejemplo, decide ver el lado positivo de las cosas, en realidad sabe que está haciendo trampa, porque es como una actuación. Es como voy a actuar de que veo el lado positivo, no lo estás sintiendo en el corazón, estás tomando una decisión cerebral. Pero es como un ejercicio, lo que digo. Cuando vos elongás un músculo, estás haciendo que el músculo se estire más de lo que normalmente se estiraría, y eventualmente eso pasa a ser la nueva normalidad, el músculo se empieza a estirar más. Es lo mismo, vos al cerebro le vas vendiendo optimismo, en un momento lo empieza a comprar y lo vuelve parte de la normalidad. A eso totalmente, yo estoy de acuerdo, y hay algo de lo que me gustó de la nota de ayer. Santandreu es un psicólogo español que ayer hablamos, y a ver si cada uno incorpora algo. Y esto también es importante, por ejemplo, vos escuchás una nota con el psicólogo, trataste de hacer algo, Harry trató, y ya es una diferencia enorme al que no va como absorbiendo las cosas, ¿no? Sea oyente o nosotros, digamos. Para mí es una capacidad enorme. No puedo. Pero para mí es una capacidad enorme la de, che, escuché esto, voy a probar. Y tratás de hacerlo, estás en otra liga del que escucha y las cosas le pasan. Porque la gente que le pasa todo, le pasa por el costado y no va a probar algo, hablamos con nutricionista, ah, mira qué interesante, y fue todo. No va a modificar nada y va a estar siempre como en un lugar parecido. Y yo creo que la gente que dice, a ver, voy a probar, es un mundo totalmente aparte, aunque después no vayas a donde tenés que ir. A mí lo que me gustó de Santandreu, él habló de algo de que no sirve. Yo te digo, che, pero Gabriel, ¿cómo te vas a deprimir? Como lo hablamos el otro día, Gaby. Si yo te digo, tal cosa, eso no te llega. Pero si vos decís, voy a cambiar la estructura, directamente la estructura de pensamiento, voy a ir a eso, no voy a pensar nada más que yo tendría que, voy a decir, yo quiero proponerme cambiar esto y ser más feliz hoy. Y entiendo que si lo pienso, no es tan terrible lo que me estoy diciendo, como, bueno, me bajaron el sueldo, che, no llegué a esto, no llegué al otro. Son un montón de cosas que todas son reales y yo no estoy minimizando, eso es muy importante para mí, es un cambio de vida completamente que es, no estoy minimizando lo que cada uno de los que están escuchando, las miles de personas que están escuchando, tiene como queja. Yo no la minimizo y te digo, che, boludo, pero si hay otro que es paralítico, vos te quejás de que te fracturaste el pie, dale, el pie va a estar un mes y después vas a tener, eso no sirve, ¿me entendés? La comparación. Pero yo te entiendo, pero el que está enyesado, dice, pero, pero para lo último, para cerrar el concepto, si el que está enyesado, dice, o sea, si yo te digo a vos que estás enyesado, che, boludo, pero tal no tiene piernas, y vos en un mes vas a estar caminando, No le llega, porque está enyesado, dice, yo ayer caminaba, hoy me quiero matar, tengo esto, no puedo hacer nada, no sé qué. Pero si está enyesado, dice, ¿sabes qué? No es tan terrible un mes. Voy a quedar en casa, bueno, más allá de esta cuarentena, voy a quedar en casa, voy a hacer cosas que no, voy a reflexionar, voy a ver qué puedo aprender de esto, y la verdad, tengo piernas, voy a recuperar. Si ese trabajo lo hace el que lo tiene que hacer, no porque otro te dice tal cosa que vos rechazás, ahí estás haciendo un cambio enorme. Y ese cambio que tenés que hacer, el de nada es tan terrible, claro. Es eso. Y es genial. Sí, y yo te lo digo ahora, no te llega. Pero si vos en tu casa a 3 de la tarde lo haces, te juro que vas a ser feliz. Yo todo esto que vos decís, y no lo quiero personalizar, pero lo voy a hacer. Es muy difícil transferir el sentimiento a otra persona de cualquier cosa. De cualquiera. La parte del sueño. Eso, ni hablemos. Pero hablando en serio. Porque quizás a alguno le afecta algo que a otro no le resbala. Y yo pienso, digamos, para ir a un ejemplo extremísimo, la película de Bardem, Mar Adentro. Todo el mundo le decía, no, pero estás vivo. El tipo se quería que lo maten, basta, no me van a vivir así. Entonces, desde afuera, es muy fácil decir, no, pero valorá que tenés vida, valorá que tenés esto. Es lo que ayer yo le decía a Santandreu. Uno puede valorar muchísimo lo que tiene y está bien y así tiene que ser. Pero también hay un montón de factores que hacen que, pero otra vez esto y no, otra. Pero es la, ¿qué sé yo? No, pero es la estructura. A ver, decime, te escucho porque si me interesa. Si vos sos Leo Pillows, es muy fácil cuando yo hablo del pelo, cuido, trato, defiendo lo poco que tengo. Para mí lo capilar es importante. Vos sos Leo Pillows desde la abundancia capilar, como Leo Pillows dice, este boludo, no pasa nada y te quedas pelado porque es Leo Pillows. Yo lo entiendo. Lo mismo alguien que no tiene problemas económicos le dice, che, boludo, pero no pasa nada, si estás bien y no sé qué, digamos. Ese es el consejo del que no tiene tu problema, no te llega. Pero yo hablo de que vos sos el problema, vos sos el del problema y vos solo lo resolvés. Yo solo me tengo que decir, che, no es un drama tampoco si me quedo pelado o lo que sea, pero es un ejercicio que tengo que hacer yo conmigo. No sirve nada que me lo diga ni Pillows ni Cayetano, un pelado que te dice yo soy feliz igual y yo no quiero eso. ¿Entendés? Claro, lo que te digo es, porque claro que vos, porque primero tenés que interiorizarte vos con vos. Vos tenés que tener una charla con Jules, porque cuando va otro, uno se pone a la defensiva y dice, sí, pero no sé qué, no sé qué. Vos encontrate con vos al espejo y sé duro con vos y vos sacate de ahí. Vos con Gaby, dice, la verdad, es una mierda esto que me pasa, pero no es tan terrible. Pero la verdad que yo podré, pero vos tenés que llegar a esa conclusión solo. Y ahí, te juro que vas, tenés un camino a la felicidad, pero el café con un amigo no te sirve para nada para estos momentos. Sí, Jarro. Yo, durante el mes que hice boxeo y que uso para chorear como que hice boxeo, aprendí un montón de cosas, sobre todo metáforas boludas de la vida que sirven inspiradas en el boxeo. Me parece que es el mejor deporte para metáforas. Caerte o no caerte depende de cómo estás parado. en boxeo. La misma piña te puede no hacer absolutamente nada, o tenés un pie 10 centímetros para un lado incorrecto y te tira al piso. Y es la misma piña, ¿eh? O sea, no depende del otro. El otro te tira exactamente la misma piña al mismo lugar. Cómo estás parado vos determina si te caes o no te caes. Digo, eso mismo trasladado al mundo mental, o sea, la forma en la que vos tenés los piecitos acomodados en la tierra, van a determinar si la misma piña, que puede ser quedarte sin laburo, una baja de sueldo, un familiar enfermo, lo que sea, el drama que tengas, te impacte más o menos, que te tire al piso o que no, o que puedas seguir de Pero hay días que vas a estar bien parado y otros que no, Harry. Hay días que... Pará. No. Enfoquen a Pinchi, claro. Porque me olvidé que estaba Pinchi. Enfóquenlo. Le dije recién recién le hice una seña a Leo y le dije, poneme al aire porque si no me limpian hasta la una de la tarde. No, es que claro, yo quisiera que está Pinchi ahí. No, enfocame a Pinchi, claro, por Dios. Sí, si no entra Pinchi, yo qué sé que está. Adelante, Pinchi, para que Pinchi. Lo que dice Harry está buenísimo, pero bueno, hay un día que estás bien y te bancás la piña y al otro día, menos de 24 horas, te golpea, depende del estado de ánimo, ¿no? Sí, pero hay algo ahí que... Sí, Harry, perdón. No te escuché. Un boxeador entrena para estar parado, para estar bien parado la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo que te digo. Bien, Harry, es un entrenamiento, Gaby. No es que vos te lo decís un día y decís, ya soy feliz, esto no me sirvió, no soy feliz. Si todos los días te vas convenciendo que realmente... Vos tenés ganas de estar bien, vas a estar bien. Ahora, tengo 1000 mails que no me están mandando, tengo 4000 tweets que me están diciendo pelotudo, pero si a mí no me alcanza para no sé qué, si está claro, lo entiendo. Esto es un consejo, no es para que te sientas más liviano respecto a los problemas que tenés. Es para cómo querés vivir la vida y luchar. Los mismos problemas que tenés, seguir luchándolo, pero que internamente no estés amargado todo el día. Se trata de eso lo que dijo ayer la psicología cognitiva. Tiene que ver con eso. No te vas a caer problema ni tenés que dejar de luchar por, no es que te tiene que chupar un huevo que no te pagan. Seguí luchando, pero internamente, en vez de estar todo el día angustiado, deprimido por lo mismo, decís, no es tan terrible. Internamente voy a vivir más feliz en mi casa. Después haces el llamado y puteás a quien tenés que putear, reclamá lo que tenés que reclamar, buscás laburo y todo lo que sea, pero tratá de estar mejor. Es para eso, yo no te estoy diciendo cómo hay que vivir. Yo te digo la psicología cognitiva que dijo ayer Santandreu, de qué se trata, ¿sí, Cayeta? Pero para Calle, que quiero hacer una pregunta con respecto a esto que acaba de decir Andy. Y quiero que me conteste Andy, si puede. Porque me interesa saber esto. Ayer, yo todos los días entro a mi cuenta a ver si hay un dinero. Y Karina, que me ve preocupado por eso, me dice, pensá si no tenés una cuenta a la cual entrar para ver si está. ¿Me entendés a dónde voy? Me subió el problema a la inexistencia de esa cuenta. Y yo, en un punto digo, tiene razón. Pero por otro lado digo, entonces me tengo que dejar de hacer problema. Y eso es lo que no tengo respuesta. Y por eso la traslado. Bien, hay mucho para hablar fuera del aire, ¿no? Pero lo que te digo es que vos tenés que llegar a esa conclusión solo. Lo único que te digo. Tenés que llegar a esa conclusión solo y darte cuenta dónde estás parado, darte cuenta. Estoy siendo honesto. Ya sé, pero no es para hablar al aire. No es para hablar al aire, al aire eso. Pero lo que te digo es que vos solo... Está bien, pero a veces la transparencia no es buena. Lo que te digo es, vos mirate al espejo a la tarde, mirate bien profundo, mirá de dónde saliste, mirá dónde estás y solo vas a tener todas las respuestas. No te quiero decir más porque estamos al aire. Sí, Calle. No, yo iba a decir... un poco la felicidad es como la molleja, ¿no? Un poco la felicidad es como algo que te pasa pocas veces. Es que te reí, Pinzón. Es algo... No, la analogía es muy buena. De garganta, digamos. Muy bueno, depende qué molleja también, ¿no? No, bueno, pero la felicidad es un poco como la molleja, es para pocas veces, digamos. No esperemos la felicidad todos los días, todos los meses. ¿Sabes qué? Está bien lo que dice Cayetano, porque siguiendo esa metáfora, la molleja, uno dice, es muy rica. Bueno, entonces come todos los días molleja. No, ¿por qué? Porque te hace mal, porque si comes todos los días pierde la gracia, porque es un acompañamiento. En ese sentido está bien lo que dice, pero qué sé yo, la lechuga no te hace tan feliz como la molleja, pero te hace mucho mejor. No, bueno, son los verdes que dice Jul, son los verdes de Jul, o lo que quiere Jul. Angarola, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Andy, ¿cómo estás? Aparece en cámara, porque si no, si estás en producción, trabajando en el baño. Sí, acá no, porque Leo va cambiando la pantalla, estoy viendo a Pinzón intentando entrar al Zoom. Sí, Pinzón es importante, sí. A mí me cambió mucho, el lunes tuve terapia y ya estaba mal, y me iba a hacer un asado, era o hacerme un asado o llenarme la bañadera, poner James Taylor y dejarme ahogar. Entonces dije, me voy a hacer un asado. Si vas a ahogarte con James Taylor, trata de poner parlante también que se ahogue James Taylor. Sí. No, qué depresivo. Y tuve terapia el otro día y me llamó, vengo haciendo haciendo por teléfono y le digo, no podemos hacer Skype, necesito mirarte. Y lo que cambió la terapia mirándome con la psicóloga fue increíble. Ahí encontré el problema, era eso. No, bueno, pero hay algo de eso, que es verdad. Bueno, eso lo dijimos, yo la terapia que hago con la psicóloga también la veo, porque si no es una charla con un amigo, es muy importante verse. Y obviamente si estuvieras en persona viéndote sería mucho mejor que Skype, pero Skype es mucho mejor que hablar y no verse. Pero tu problema de fondo es James Taylor. Si te vas a ahogar, hay muchos temas mucho mejores para eso que suicidarte con James Taylor. No, puedes agarrar cualquiera en Celine Dion y ahí claro, también. No, Celine Dion la odio. No, muy literal, Tania. Voy al balcón, corto las redes de arroba idea red, ok, que son las que me puso, hay que ayudarlo, ahora estamos en un momento difícil. Es la red que mejor anda en tu casa. Voy a tirar todos los chivos que tengo que tirar de gente que colaboró, que es el momento para dar una mano, ¿eh? Son sutiles, no es que esté cobrando ni mucho menos, es todo ese para tratar de ayudar. Pero digo, no, Celine Dion la odio, tengo un tema personal, siempre lo dije, no, me queda muy mal. Sí, sí. Jimena, vos sos vecina de la señora que tomó sol, que está en la tapa de los diarios. Buen día, parece Jimena, así te vemos, pero esto es real, es una señora que tiene 80 y pico. Y que hoy está en la tapa de todos los diarios, porque ayer dijo, ¿sabes qué? La reta me la... Ahí te lo va a contar, Andy, para que la estamos sumando al Zoom de perros. Me voy a tomar sol. Y cuatro policías, y parece que cada dos ¿La de los noticieros? ¿Vecina de Jimena? Sí, es vecina de Jimena, pero... No me rompa los huevos, uno ahorita necesito tomar sol, ¿esa? No la vi, pero... Sí, esa. Dijo, necesito una horita a tomar sol, ¿qué le molesta? La de la reposera. Sí. Tengo sentimientos encontrados a ello. A ver, Harry. Y que por un lado me agarra el lado civil, digamos, de decir, está mal. O sea, hay que, si estamos todos acatando las reglas, ¿por qué la señora no acata las reglas? O sea, son la misma regla para todo el mundo. Tocó esto, tú tienes la mala suerte de vivir esta época. O sea, le tocó. Podría haber tenido la mala suerte de vivir otra época y estar en guerra, por ejemplo. Bueno, no, le tocó esta. Pero por otro lado, o sea, me pongo un rato en la cabeza de la señora y digo, ¿y la verdad? O sea, probablemente yo haría lo mismo. Si yo tengo más de 70 años y me dicen que no puedo salir de casa, lo que más voy a querer hacer va a salir de casa. Sí, bueno. Pero no se puede. O sea, entonces, porque con ese pensamiento. Pero estaría toda la gente grande en la calle, que es lo que justamente lo que más hay que tratar de evitar en esta pandemia. Entonces, no tiene razón la señora. Lo cual no quiere decir que uno diga, tiene 80 y pico de años, quiere tomar sol. Qué lindo sería que pudiera tomar sol, porque la vida es corta y ahí quiere tomar sol y está buenísimo. Pero no se puede, porque justamente los que el menos tema es pueden que vayan salir son ellos. Cuatro policías a tratar de meterla en la casa, como el caso del hombre que se puso a tomar sol solo en una playa que estaba colocando unos pisos y se tiró a tomar sol y hubo un dron en España. Cuatro patrulleros también. Como tiene que ir un policía, pedirle que vaya y tampoco lo puede agarrar de los pelos pero y meterlo en la casa. Pero es un mensaje, Tania. Ese habla mensaje la vecina de la señora en vivo. Jimena Blisnieu, buen día. Buen día, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Yo estaba justo en el balcón en ese momento porque estaba sacudiendo alfombras y veo la policía ahí y digo, hay cuatro policías y una señora tomando sol. Y lo llamo a mi marido y me dice, sí, sale cada dos días a tomar sol. Y ¡no! Estuvieron los cuatro policías los 20 minutos que la señora estaba tomando sol tratando de convencerla de que entre y alguien filmando con un teléfono. Tiene más riesgo de agarrarse el coronavirus con los cuatro policías que habiendo estado ahí. Aparte, pero bueno, igual la señora. Hay que sacarla. Qué desperdicio de la fuerza policial, los cuatro señores ahí. Y la señora dijo, y cinco, a las 3:20, listo, se paró y se levantó. Él ya había tomado los 20 minutos de sol que necesitaba. Es una vecina. Son impresionantes los casos de cómo bajaron los accidentes de tránsito. Un montón de muertes que había en la ciudad que hay en el país y que bajan un montón. Entonces decís, estás previniendo el coronavirus, estás todo, pero tiene sus consecuencias, por supuesto que no estamos promoviendo. Pero claro, baja, capaz que hay menos chorros en la calle también, porque hay menos gente en la calle. Entonces, ¿a quién le van a ir a robar? Capaz que hay menos accidentes. A Luis Fernández. Capaz que hay menos accidentes de tránsito porque sí, porque la gente no anda en la calle y no anda con el auto, y bueno, y así un montón. Sí. Igual el lunes se elevó la cantidad de autos, casi un 50% esta hora, un 50% a lo que era antes de la pandemia. Eso no está bueno, porque sino que vuela a normalidad, y cuando no tiene que volver todavía, un tema que vayan habilitando, pero bueno, pues ya apareció, pensó que no te vemos. Ahora vamos, estamos en eso. Bien, ¿qué decís, Harry? No, iba a decir eso, el otro día fui a Telefe a grabar el doblaje del programa este especial que se transmitió el domingo a la noche. O sea, fue la única salida real que hice de mi casa, digamos, que no se fue al almacén o o al supermercado de la verdulería, y me fui desde mi casa en Colegiales hasta Martínez. Son bastantes kilómetros. Fui por Panamericana, a la ida ningún control, a la vuelta uno. ¿En moto? Sí, en moto. Me pasó esto. Yo cuando salí, el momento en el que salí, mi sensación era como de, che, qué bueno que puedo hacer esto. O sea, extrañaba un montón poder salir, andar en moto, subirme una especie de ruta, digamos, andar derechito para adelante. O sea, me ponía como, me entusiasmaba mucho y me daba mucha motivación eso de poder salir sin estar rompiendo la ley. O sea, podía salir permitido, buenísimo. Digo, qué bueno, me preparé, yo estaba re contento. En el momento en el que lo hacía no pude disfrutar absolutamente nada de eso. Porque todo lo que ves a tu alrededor es una ciudad vacía, es la desolación. O sea, Panamericana vacía, ¿dónde la viste? Nunca, nadie anduvo por Panamericana vacía. No existe. Pero pará, es el sueño de la vida de todos, Panamericana. Eso me pasaba. Vacía. Ahora de golpe que está Panamericana vacía y queremos el tránsito. Eso me pasaba antes. O sea, mientras andaba por Panamericana con tránsito, decía, che, qué bueno sería, imagínate, algún día agarrar esta ruta y agarrarla vacía. Ir derecho, vacío. No, pero mira, te puede ser. No quiero ser el optimista que todos odien, pero bueno, no tengo problema. Pero cuando estés en el medio de Panamericana con el tránsito y con todo. Recordá también que cuando estaba vacía quiere decir que había una pandemia y no podías salir de tu casa, entonces ahora totalmente. Cuando tengas que esperar media hora, un poco de tráfico, no te quejes tanto, porque acordate que vacía quiere decir que estaba todo mal. Entonces ahora por lo menos estás yendo a tu lugar, algo, pero si no nos viene todo mal. En el tránsito totalmente, nos quejamos, ahora que no tenemos, pero, que cuando está vacía, decir, bueno. Pero es tal cual eso, ¿eh? Le saqué una foto mental a ese momento para eso, para decir, che, la próxima vez que me queje del tránsito, acordate de esto. O sea, acordate de la desolación esta y no quieras volver a esto. Bien. No tengo la lista de temas, pero vamos arrancando el programa, ¿les parece? Recuerden que pueden dejar un mensaje a 1550259510. 1550259510. Despedir a Pinzón. No, pues Pinzón. Si me engancho. Pero si no lo vemos todavía, Pinzón. ¿Estás bien, Pinzi? Sí, poneme los números, fantástico. Pinzón, por favor. Ahí está, Pinzón, buen día, ahí está. Amigos, 9:55 minutos, previo a la hora del oyente, vamos a hacer así, con la hora del oyente en un rato te vamos a dar toda la dirección para que los 100 primeros entren por la aplicación Zoom y ahí entran los primeros y después hacemos la hora del oyente, pero lo vamos a anticipar 3 minutos antes para que entren muteados todos para poder organizarlo, para no escuchar al aire los que van comentando ¡Julio, me conecté, estoy acá! O cosas como, mirá, el gordo tiene cartel de Hollywood atrás, que eso quedó en la historia, ¿no? ¡Delincuente! Delincuente, claro, sí, que le queda al oyente. Bueno, para todo eso, pero hay un audio, a ver. Pinzón, delincuente. No, pero ni arrancó. No. Ni arrancó. No lo escuches, Pinzi. No, pero primero soy el laburante. Y lo de delincuente se pasó hace mucho tiempo. Ya cumplí la condena. Claro, o sea, si no me puedo reinsertar en el ámbito. Amigos, bueno, ¿no les pasa a Pinzi, antes de hablar de deportes, sí, un segundo? ¿No les pasa que yo me estoy haciendo especialista en todo? Por ejemplo, ayer que tenía que cambiar algo, le mando un saludo a la gente de Fivertel, que se portó bien, estuve ayer tratando de resolverlo y finalmente creo que lo pudimos hacer. Un saludo a Nahuel, y a Nahuel, que era el pibe que vino, a Germán de Fivertel, pero Nahuel, claro, me encontré abajo, me dio un modem nuevo y es conectátelo vos, porque claro. Bueno, yo para que nadie entre. Y entonces, bueno, las conexiones, las cosas, vas viendo distintos niveles de cosas y así todo como que te vas arreglando, ¿me entendés? Yo lo único que siento que no puedo hacer nada es la electricidad. Eso no, le tengo mucho respeto, puedo tocar un cable, nada, tengo como una fobia a las lámparas, a la electricidad. Sí, no sé usted. El otro día armé una zapatilla, así que me puedes preguntar lo que quieras, Andrés, sé todo. Es un montón la zapatilla, para mí es un mundo aparte. Pero bueno, la cuestión es que arreglé un poco más internet, sigo, y ayer empecé a ver una serie muy buena, más allá, Fauda, temporada 3, lo recomiendo, está espectacular, Dorón. ¿Cuál? Fauda, temporada 3, lo recomiendo. La 3. La está bien. Yo la que vi, que me pareció fascinante, no dice mucho, es que no te metas con los gatos. Ah, no la vi. No, es sensacional, ¿eh? Espectacular. Sensacional. Bueno, la viste, Harry. Bueno, sí, voy a ver si la veo. La que, lo que te lo que te decía, que empecé a ver episodio 1 de la de Michael Jordan y me pareció increíble. Esa. Sí. Esa. Esa, me yo voy a empezar hoy esa, que es espectacular, tiene unas críticas maravillosas y tiene toda una historia detrás. Eso se filmó, obviamente, en su momento, en el año 98, hace se filmó, hace ya 22 es que, años. Eso te iba a decir, del 98 al 99, los Chicago Bulls permitieron de forma inédita e irrepetible que durante un año le dieron acceso a todo para documentar y filmar todo, claro, todo lo que pasaba. Entonces, claro, son 10 capítulos que vos lo ves todo en tiempo real con toda la intimidad del mejor jugador de básquet del mundo, del mejor equipo de la historia, pero con mucha intimidad. Y vos decís, ¿pero esto cómo lo hicieron ahora en Netflix? Visionarios. Y nunca salió a la luz eso, nunca lo habían usado hasta ahora. Y me parece increíble cómo se puede organizar un material de un archivo de tu vida que vos empezarás a guardar, por ejemplo, cosas, y capaz que en 20 años decís, uy, armo algo con esto. Entonces, no sé, el documental de Seba Ortega, que también está en la N, sobre los tatuajes y las cosas, tiene un material también de dos personas muy importantes de Los Ángeles en los 90, y está Eminem, están todos los que se tatuaron, todo, pero con un archivo de 20 años que es increíble. Y eso es... Ojo los acumuladores, porque ves justificado un montón de acumular porquerías, meter en bolsas y bolsitas y tuppers y recuerdos. Es lo que te iba a decir, ¿no sentís como que, o sea, con Michael Jordan está bien, porque obviamente hay un montón de documentos súper valiosos, o sea, salió en tele, todo lo que él hizo salió en la tele, por lo pronto, con lo cual hay mucho material, pero ¿no te parece que los que son niños ahora va a ser imposible editarle los documentales en el futuro? Porque va a haber 50 millones de kilómetros, de horas, de cosas para ver, y la mayoría no significa nada, es como tu viejo filmándote haciendo una boludez. Siento que va a haber como muchísimo material de todos nosotros filmado. Bueno, Harry, tampoco sos, vamos, Michael. No, nosotros no, olvídate, por eso me paso atrás. Va a haber un montón de material mío. Le regalo a la humanidad mi documental. Lo que dice Harry. Lo que son niños, perdón. Pero suponete que Palomita se destaca en algún deporte, ponele, y alguien de acá a 30 años quiere hacer un documental sobre Palomita, ponele. Va a haber 50 millones de videos. Y la tenemos hasta lactando. El video de Messi con la camiseta de Newell's gambeteando a 5 jugadores es el único que hay, no es el único que eligen poner, es el único que hay. Claro. A eso te referís. Claro, digamos, pero hay 25.000 videos VHS de jugadores de fútbol que no fueron Messi y que nadie le interesa, claro, que están todos los 25.000 videos que a nadie le interesa, el que te interesa es el de Messi. Por eso, sí, calle, ¿qué le pasa a tu señora? No, me quiere llevar el mate, ¿qué le pasa? ¿Estás loca? Yo creo, Pinzi, ¿vos tenés a tus hijos grabados? Tengo mis hijos grabados desde chicos, sí. Bueno, el tema es hacer algo al respecto. Te dije, siempre cuento lo de Coco Fernández, de que grabó a la hija para la fiesta de 15, de que nació hasta los 15, grabó y a los 15 le puso el video. Y ahí cobra un sentido, pero igualmente... Está bueno documentar, vos nunca sabés nada. El otro día Nico Vázquez lo puso en redes, yo lo hablé en PH con él, y era muy emotivo porque él encontró una carta del hermano revisando su computadora donde decía, sí, mi hermano me protegió, y contaba una historia cuando él tenía una carrera que tenía todas las que perder y que el hermano, o sea, Nico Vázquez, lo acompañó durante toda esa carrera y fue por todos lados y bla, bla, bla, bla. Y terminaba el posteo de Nico con el video... Qué bueno. Del hermano corriendo, chiquito, y Nico Vázquez aislado. Todo el video que documentaba exactamente esa carta. Y eso tiene un valor impresionante, era súper emotivo. Y claro, cuando vos lo grabaste, vos no sabés qué va a pasar. No sabés el destino, qué te dice, cuánto vas a vivir, cómo y lo que sea. Y tomó otro valor. Entonces, lo sumo queda ahí tirado. Me haces acordar, Andy, esto que decís de Nico Vázquez. ¿Te acordás cuando yo traje para el programa algo que me había pasado mi cuñado, Alfonso Alfo, de un amigo de él que había fallecido, pero que un año antes había dejado como se había ido a navegar, tenía como una lanchita, yo qué sé, y se había grabado solo con un mensaje, loco, disfruten la vida? Él no estaba ni enfermo ni nada. Disfruten la vida es una sola, pasa rápido, un pibe de 28, 29 años, digamos, un mensaje que no dan los jóvenes habitualmente, que da la gente más grande, y al año se murió, y estaba ese video que, obviamente después uno se hace pregunta y dice, pero ¿cómo? ¿Quién se graba diciendo eso? La verdad, ninguno de nosotros se grabó diciendo eso, tengo esas algo, cosas que yo, tiene la vida. Cuando me casé, Por supuesto, se hizo un video de mi casamiento, bla, bla, bla, con todos los integrantes. Bla, y el editor del video de mi casamiento... ¿Con qué tema entraste? ¿Con qué tema entraste? No, fue en vivo. No, unos violines en vivo. ¿Cómo en vivo? Unos violines. ¡Uy, qué embole! ¿Y qué tocaba? ¡Violines en vivo, nene! ¿Velorio? ¿Tienes que ser con una... Celine Dion. No, violines en vivo. El canon de Patchwell. No, no. No, no, ojo que tiene un final re triste lo que voy a decir, ¿eh? Ojo. Ah, ¿y te casaste? No, no. Okay. Me casé en la casa de mi abuela, no, entre los árboles, no, la música. No, no, no, no, no, no digas no, que... No, no digas lo de la abuela. No, no, no, no digas que... Y ahora, mi abuelo y un amigo, ahora Tania y Pablo van a saludar a todos los presentes y entra Tania Wedeltoff de Pablo, no me acuerdo el apellido. Junta. Junta. Pablo, Tania, la Tania de Junta entra al salón, pero algo ocurrió. No. Sí, no sabemos qué. Me da un poco de miedo. Me casa la ceremonia. Me casa mi abuelo, dice unas palabras, y un amigo de Pablo. Pasan los familiares al frente, mi papá, mi mamá, todo. El editor del video me hace un video, me dice, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Bueno, la cuestión es que nunca me edita el video, nunca lo edita, y me da un crudo de todo el video que para que lo haga yo la edición. Cuando estoy por hacer la edición del video, dos de las personas más importantes de ese video apagaron la luz, entregaron. No. Y tengo el crudo de mi casamiento y nunca lo pude ver porque todavía no me animo. Entonces claro, no puedo y tengo todas las horas de mi casamiento y no puedo. Pero para, ¿cuánto hace que te casaste, Tania? 5 años. Ah, bueno, no, pues después. Te digo, hay mesas que se van a morir todos, ¿eh? Sabelo. Sí, pero fue bueno, muy... Sí, en la vida. Sí, está bien. Vos tenés 60 años. Pero yo en el álbum del casamiento tengo la mesa de los muertos, que no queda ninguno. Y tengo otra... No, Gaby, y tengo, sí, y tengo otra te mesa donde... Pero vos cuando los invitaste, cuando llegaba alguien a tu casamiento, ¿en qué mesa estoy? ¿Le decían en la mesa de los muertos o en lo que se van a ir de gira pronto o no? Más o menos. Pero vos llegaste, si vos llegaste mesa. Y son todos viejos, decís, me cagaron. Esto me puso la mesa y los muertos, es eso. Para yo todo álbum de fotos. Claro, pero todo álbum de fotos, y esto lo sabe cualquiera. Sí, mirá, uy, este está muerto, este no está más. Es así. Pero la mesa, uno entra a una mesa y sabe en qué mesa te pusieron y sabe. Yo siempre cuento en la mesa cuando se ve que estaba peleado con Matías, porque cuando fui al casamiento de Matías, llegué. Cuando vi que estaba el contador, que o sea, me puso la familiaridad del contador. Estaba Quique Prosen, Ripoll, Lete, o sea, sí. Me puso con Lete. los laborales. Sí. La radio, está bien, claro, la gente de la radio. Sin amigo. No es amigo. Eran los gerentes, todo lo de compromiso. ¿Sí o no, Jules? Sí. Sí, el dueño de tequila, boludo, estaba tu vez. Jules, vos eras el era un escándalo. Vos te casaste hace 1000 años, Jules. Yo me casé hace poquito y eso pasó hace poquito. Lo único que quiero decir, dejate, basta. Está no tenías mesas de muertos, no sabías, éramos muy jóvenes. Bueno, todos. Pero sabelo que hay mesas que se van. Atención, a ir, tema tabú. Pinchi, sí. ¿Vos te casaste? Sí, me casé, lo invité a Jules. Siempre lo contamos. Estuve invitado de casamiento. Cuando no, Jules no era Jules. En la mesa de que lo pusieron a Jules. No había vivos ahí, ¿no? Sí, no, la mesa del programa de Araujo. Sí, claro. Y... Mesa de trabajo. No, es que había mucho del trabajo, sí, es verdad. Había grupos. Yo dividí mucho de trabajo, muchos de amigos del barrio. El tema para mí en los casamientos es la ubicación. Yo, por ejemplo, fui a un casamiento donde fui al lado del baño. Dije, este no me quiere. O sea, y no, no, no, el baño, no te quiere. No me quieren. No te quieren. No, pero... perdón, no tiene nada que ver eso. Eso es un mito, sí, al lado del baño. No. Lo mejor que hay es al lado del baño. Para, no. Te pasan 500 personas todo el tiempo. Dame al lado del baño siempre, dame el baño. ¿Cuántas veces hay dos mesas que son las peores? Calle, hice 300 casamientos. Hay dos mesas que son las peores. La del lado del baño y la del lado de la cocina. Esas son las peores. ¿Y sabés cuál es la peor de todas? Que esa no la dice nadie. Al lado de los parlantes. querés matar, está así. Claro. Es así, es así. Quiero saber, Pinchi y Cayetano, ¿el deporte vuelve en algún momento o no va a volver? Es muy loco, es muy loco lo que presentó hoy. Esto es información actual, Feten. Feten. Sí, lo que presentó hoy la Federación Italiana de Fútbol, no sé, lo pienso para el fútbol argentino, yo no lo veo. La Federación Italiana presenta un proyecto, de un protocolo, para que vuelva el fútbol rápido, para que vuelva a partir de mayo. 2 meses de confinamiento de todos los planteles. Es decir, los 20 equipos de la primera división van al lugar de concentración, jugadores, cuerpo técnico, utileros, médicos, todo. 2 meses encerrados ahí, no salen. 1 mes de entrenamiento y 1 mes para terminar el campeonato. Lo tienen que aprobar, por supuesto. Y después, si se... Es una locura, Pinchi. Una... Para locura. Mí también. Es una locura, es impracticable, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué ¿Y por qué vas a encerrar 2 meses a 20 equipos si hablamos solamente de la Serie A, de la primera división? Sí, sí, sí. Si hablamos de las categorías del ascenso, estaríamos hablando de más. Encerrás, además, no son solamente, primero que no son solamente los futbolistas. No, son casi 100 personas por plantel. Claro, los médicos, el cuerpo técnico, los utileros, los dirigentes, bla, bla, bla, bla. Y pero vos y además, como que uno de esos... Con que uno de esos sea asintomático. Bueno, está bien, pero todos van con un examen que le van a hacer. Y son 2 meses aparte. Y 2 meses ahí adentro. Pero para sostener una industria tan multimillonaria como esa, ¿te parece que no serían capaces de hacerlo? No, es que de hecho si lo proponen es porque son capaces de hacerlo, son. Lo que pasa es que no tiene ninguna lógica, es inhumano. Yo no lo veo acá en Argentina, o sea, acá es bastante complicado porque todavía no hay un protocolo hecho. Encerralo a Centurión si tenés huevo. Bueno, hay cosas que tienen que ver con que van aprendiendo. Djokovic primero dijo, ¿cómo me van a dar una vacuna antes de jugar al tenis? Y después le salió Murray al cruce y dijo, bueno, un poco estamos aprendiendo, no sé, estoy un poco confundido. Porque claro, ninguno de estos pibes están acostumbrados a que le digan absolutamente nada. Y yo creo que lo que pasa es que un poco esto puso en caja a varios, como diciendo, sí, está bien, sos Federer, sos Djokovic, pero qué importa, hay una pandemia, chupa un huevo tu arte de jugar al tenis o al básquet o al fútbol. Es la verdad, después volverá y los volveremos a endiosar. Pero la verdad, hoy nos iguala. Hoy un científico es tendría que llenar el estadio, un científico que descubra la vacuna, ¿no? Alguien que haga goles. Es la verdad. Bueno, les cuento que ustedes dos que viven de eso todo el día comentando y leyendo. No, que la fútbol, descubra, que no importa nada el fútbol, no salvo ninguna del fútbol. Escuchame, no, pero hay mucha gente que labura con el fútbol, ¿no? En todos los países del mundo descubrieron la vacuna ya. Dale, uno que diga algo, uno que dé una información en serio. Están descubriendo la vacuna en Estados Unidos, están descubriendo la vacuna en Israel, están descubriendo la vacuna en China, están descubriendo la vacuna en Francia. Dale, hermano. Vos fíjate, Calle. Falta. Calle, tiene una explicación eso. No, pero aparte ustedes, hay algo que ustedes no se están dando cuenta. Con ICE, por fíjate favor. Vos, esto con ICE. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando dicen, tal está descubriendo la vacuna, fíjate qué laboratorio es. A las 2-3 horas, anda a mirar el Nasdaq. Y mirá cómo le fue la acción. ¿Nascar? El Nasdaq. ¿Las carreras? No, papi, las acciones. Las acciones. Las acciones. Suben enseguida la gente. Ah, ya entendí. Papi. Como que vos decís, claro, papi. El laboratorio tal papi. Tiene la vacuna. Mandás el rumor, suben las acciones, listo, ahí vendo todo. Y después compro, bajo, tiro perdón, y vendo. Quiero decir algo. Eso es. Quiero decir algo. Sí, Andrés, no sé hacer eso, pero Andrés. Sí, exacto. No sé quiero hacer decir algo, eso, Andrés. Si te entiendo. Shopping Pacheco está descubriendo la vacuna contra el coronavirus, Shopping Pacheco está descubriendo la vacuna. Pero cotiza en bolsa, Shopping Pacheco. No, pero tiene bolsas. Si vos compras algo, te dan una bolsita para envolver. Vos fijate en esto que te estoy diciendo, porque lo estuve viendo hace 3 días, que estoy mirando eso a la tarde. Y yo, cuando no me fui. Amigos, vamos a tirar un poco de miraza, música, boludo. Jul. Vamos a tirar un poco de música, porque quiero que después Pinchi vea lo que es la hora del oyente que se viene. Bueno. Vamos a ver el número de Zoom y lo vas a ver en vivo, Pinchi. Muy bien. Muy bien, amigos. Y esto es The Cure, un clásico. WhatsApp 1550259510, el número para que mandes un mensaje de audio. Y este ya es un clásico de Metro, 1550259510. Le voy a contar un programa especial que va a haber el día viernes, en instantes. Estás en Metro. ¿Cómo? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a la hora del oyente, 10 y 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hemos hecho una hora y media, hemos hecho 50 minutos, es la hora del oyente. Me gusta que Pinzón vaya viendo un poco, están todos los 100 oyentes ahí para saludarlos, para verlo, están todos muteados. Recuerden que el título, yo pico siempre con el título, ¿viste? Cuando se pone en el nombre, cambia el nombre, dice quiero hablar, tengo una historia de tal cosa, me está pasando esto, todo eso, me pone en el título y ya tengo posibilidades de picar. Me gusta porque hay uno, por ejemplo, de cumpleaños, voy a arrancar con eso porque dice cumplo años hoy. Buen día, hoy cumpleaños, perros, ¿cómo le va? Ya empezamos con el pie izquierdo, eso me pone de la cabeza. Ahí está, ¿estás ahí? Ahí estamos, sí. Ahí está, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, amigo, ¿dónde estás? Acá en mi casa, en Castelar, zona oeste. En zona oeste, ¿qué trabaja usted, amigo? Ah, Castelar, Pinzón, primera vez que ve todos los oyentes en vivo. Castelar, Castelar, empiecen a hablar, ¿conoces a tal? Pinzón vivía a la vuelta de mi casa. ¡Apa! ¿En dónde? Mira, ahí tenés. Pinzón vivía en Hochi, ¿puede ser? No. Cochi. Cochi, no. Dale, Cochi. Pero vos vivías en Cochi y Arribeños. No. Pero perdón. Pará, amigo. No. ¿Cómo pasamos de Pinzón vivía a la vuelta de mi casa a Pinzón no conocer siquiera la calle? No, la calle no es Cochi. La calle es Monte de Oca. Sí, exactamente. Ahí vivía. ¿Qué es Cochi? ¿Es el apodo? El edificio, creo. No, en otro edificio vivía, ya sé cuál decís. No, en otro, pero no importa, está en Montes de Oca, sí, señor. Bien. Escúchame, ¿y de qué trabajas, Montes de Oca? Laburo para una empresa de turismo, Andy. O sea que estás relajado en este momento. Estamos complicados, pero bien. Bueno, bien, amigo. Bueno, sonó a chichar, un abrazo grande. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo lo vas a festejar? Feliz cumpleaños. ¿Solo? Uy, cuidado. Alguien va a ser expulsado. Bueno, odiamos. A los que no maneja. Pero se puede anular, Leo, esto es parte de lo que tenemos que hacer. Pero escúchame, ahí está. Expliquémoslo. Sí, nada, ya fue. Quiero decir algo. Había uno que decía que se tatuó el nombre de perro de la calle siempre. Uno que se tatúa para siempre, no. Algo que ni nosotros hicimos, merece una charla. Buen día, que se tatuó. Julián, buen día. Tatú. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ¿cómo estás? Perfecto. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, ¿dónde estás? Bien, Juliancito. A verlo, el tatuaje. Tatué perros. No sé si se llega a ver. Sí, perro de la calle. Te lo tatuaste ahora, hace poco, ¿no? ¿Estás colorado? Sí, me lo tatué hace bastante, 4 meses. Ah, qué pero, perdón, bueno. Bueno, vos no te podés tatuar eso sin hablar previamente con nosotros, claro. Sin consultarnos, sin intercambiar opiniones, estuve mal. Y estuviste mal, sí, mirá si nosotros le cambiamos el nombre al programa ahora. ¿Sabés qué? Pará. No somos más perro de la calle. Ahora que estoy yo, ahora que estoy yo en el programa, ¿te hubieses hecho, si hoy te tenés que hacer el tatuaje, te lo haces? Buena pregunta, Tania. María. Eso es un no de acá a la China. Claramente. Hola. Sí, me lo haría. Bien. Escúcheme, amigo. Te quiero decir algo. Para mí, el pibe es vivo porque se llama Pablo Daniel Cabañas. Entonces se puso, dijo, me tatué PDC, perro de la calle, pero en realidad se llama Pablo Daniel Cabañas. Muy bien. Sabía que iban a picar. Claro, muy bien. Bueno, una pregunta, dale, última pregunta, porque chicharra, seguimos si habla más. Preguntita corta. ¿Contra qué tatuajes competimos, digamos? ¿Estabas entre Perro de la Calle y los Rolling Stones, ponele? Estaban entre Perro de la Calle y Estudiante de la Plata. Ah, le ganamos al pincho. Y ganaron ustedes. Bien ahí. Bien. Gracias, Pinchy, amigo, abrazo. Gracias, un abrazo grande. Sí, si sentís alguno, Pinchy, dale, Jules, dale vos también. Si sentís alguno, tenés que explicar dónde está. Yo tengo Jessica Asa, me parece que tiene ganas de hablar. Habla, hola. Dale, decirles que te levantaste. Hola. ¿Qué pasó? Dale, te levanté para eso. Renata, hola, chicos, hola. Te levantaron, los niños nunca hablan en el momento. Quería, sí, qué piba. La levanté para que salga. ¿Qué le dijiste? Habla con ¿qué le dijiste? Habla con todos, dale. Contales, dale, que quería Hola. Salir, que quería salir acá. Yo quería salir acá. Contale. Hola, hermosa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Renata, ¿dónde están? ¿Dónde están? En mi casa. ¿Dónde Pero más? ¿Dónde? ¿Dónde más, Andrés? ¿Dónde más? La verdad, muy buena pregunta. Me llamo a silencio. Renata, vos sos una oveja. Le quiero preguntar. Si la retan, no se queja. Sí, ¿qué decís? Renata, le quiero preguntar. ¿Usted extraña el colegio o mejor así? Extraña el colegio. Oh. Mira. ¿Y a qué compañerita o compañerito extraña más? A mis tres mejores amigas. Ah, ¿quiénes son? Una que se llama Paloma, otra que se llama Lucía y otra que se llama Micaela. ¿Y tu novio? Ah, sí, y a mi novio. ¡Apa! ¡Fuerte declaración! ¿Quién es tu novio? Se llama Iván. No. ¿Lo amás? ¿Él lo sabe? Querés, ¿te gusta? Sí. Somos novios desde 4 años. Uf. Ah, ya está medio desgastada. Es la relación más larga. Va a terminar como Jules. Sí. Y te hago una pregunta. ¿Hablas con Iván por alguna red social o por teléfono? Sí. Hoy tengo un Zoom con él. Muy bien. ¡Apa! Un Zoom. Un som. Sí, som, tiene razón. Pinson. Un beso grande, Renata. Chao, Renata. Beso, Renata. Gracias. Qué genio. Que la madre se prepare para cuando cumpla 15 también. Sí. Amigos, me gusta porque estoy leyendo el chat porque hubo gente del programa que salió ahí a... No sabría cómo explicarlo. Me llegan pruebas que me está mandando en el chat interno de Perro de la Calle. En el chat este de los oyentes está bueno porque, por ejemplo, Fran dice, che, clave este chat porque vayan anticipando por acá los que tengan algo interesante para decir. No soy el caso, dice. Jajaja. Pone, es verdad. Pero me gusta porque en el chat ya se puede ver más o menos alguien que vaya contando una historia que tiene y lo vemos ahí. Está bueno también. Hay gente que está viviendo desde ayer, por ejemplo, como Noelia. Noelia, y hay otro más que lo identifiqué. Que Sofía está Sosa. Sofía Sosa está desde ayer hay también. Hay gente desde ayer. Y Lucho Picotto también. Buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Ay, buen día. ¿Todo bien? ¿Dónde estás, Noelia? Bien, todo bien. En casa. Esa es la respuesta. A la nena se la dejé pasar, Noelia. A la nena se la dejé pasar. ¿Dónde es casa? Claro. ¿Dónde? Barrio. ¿Dónde barrio. Y con quién? ¿Qué? El barrio donde estás. Ballester, dijo. Ballester, perfecto. Se escucha mal. ¿Pinchón, Ballester conoce? Ballester conozco, zona norte, al lado de Villadelina, zona de Munro. Sí. No, sí, ponele, no le compró. Noelia, ¿usted está soltera o está con su novio? ¿Con quién está en la cuarentena? No, estoy casada, está durmiendo todavía. Ah, me estás jodiendo. Despertarlo en vivo. Dejalo que quiera. Dejalo. Pará, capaz que es sereno. No, levanta todos los días, pero bueno, hoy no. O nervioso. ¿Podés despertarlo en vivo? ¿Podemos escuchar eso? Ay, pobrecito. Pobrecito, 10:30, que se levante. Ahí lo llamo. ¿Gordo? ¿Qué? No, queremos ver. Gordo. No, a Jules no, a tu no marido. Se prepara anécdota con Jules en un avión, en instantes. Estoy hablando de la radio, sí. No, quiero. Sí. Miedo, anécdota miedo, con miedo, Jules miedo. En un avión, en instantes. No, Irlanda con ustedes. Bueno, estoy leyendo el chat. Noelia, ¿qué pasa con su marido? Sí. ¿Se levantó? Me dijo, ¿estás hablando en la radio? Sí, dale, gordo. Claro, está dormido. Un beso. Gordo, chao, listo. Beso, no pasa nada. Vamos con Seba, que tiene un montón de pajaritos desde ayer también. Buen día, Seba, ¿cómo estás? Sí, sos vos. Hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Seba? ¿Bien? Parece. Bien, ¿ustedes? ¿A qué se dedica, Seba? Bien, acá despertando, temprano acá. Jules, hace Estados cargo. Unidos. Sí, tenés cara de estar desnudo abajo de la remera, para mí. ¿Sabés que sí? Sí. No, tengo acá el nene. Sonó feo. Sí, feísimo. Le quiero hacer una pregunta a mis compañeros. ¿Cómo hacen para encontrar tan rápido a la persona que está hablando? ¿Cómo hacen para eso? Mí es chino. ¿Te aparece? No, porque el que habla te aparece en la página principal, Cayetano. No toques nada y quédate en la página principal donde estamos los de perros y te aparece ahí. Además, no es lo mismo el celular que el otro. Yo no. Yo, por ejemplo, yo voy pasando por carpetas, voy mirando y voy tratando de buscar hermosos para Jul, gente con historia, alguno que esté afuera, etcétera. Bueno, y Seba, ¿qué se dedica? Trabajo por una multinacional. ¿Está en Estados Unidos? Claro. ¿Cuál es la multinacional? No. ¿A qué se dedica la multinacional, Cevita? Retail, el supermercado. Bien. Bueno, ayer descubrimos el de fruta, supermercado. Perfecto. Bien. Sí. ¿El repositor? No. Estoy en la parte. ¿Por qué no dice eso? El repositor. Repositor digital. Un beso grande, Seba. Me gustaría hacerlo. Dale, chao. Chao. ¿Está deprimido, Seba? ¿Qué quiere que haga? ¿Está deprimido, Seba? Está deprimido. Está abajo, Seba. Por Dios. Sí. Bien, vamos con Carlos Barcelona Help, una parejita linda en el sillón, sí. La parejita está bien, tienen cara de estar pasándola de bien y eso que no deben salir hace un mes y medio. Ponete audio. Sí, ahí lo pusimos, hola Andy. Ahí está, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Acá, bueno, nosotros confinados, como ya sabrán, desde una semana antes de Argentina, casi seguro pasamos la enfermedad, pero bueno, sin testeo. ¿La tuvieron? Bueno, a ver, no tenemos un examen que hayamos hecho ni nada, pero sí, estuvimos con gente que dio positivo la última semana y tuvimos los síntomas, así que como muchos que conocemos asumimos que sí, pero bueno. Pero pará, ¿ustedes están en Barcelona? Sí. ¿Dónde estuvieron la última semana con gente que tuvo? No entendí eso. No, acá, vivimos acá, estuvimos trabajando con contacto con gente que... Después, cuando charlamos, nos dijeron que habían tenido. ¿Y ustedes no tuvieron ningún síntoma, ni tos, ni nada, fiebre, sí, nada? Sí, tuvieron. Fueron muy leves. Suponemos, yo más que nada, laboralmente estuve con mucha gente que dio positivo y supongo que habrá sido esos síntomas. Pero está bueno la versión de sí, tuve tos 3 días o fiebre un día y nada más, y ya lo pasé, ahora estoy inmune y ya está, igual tan igual. Tampoco lo sabemos, Sí, la mayoría de la gente que al menos yo conozco que dio positiva fueron todos casos, digamos, muy leves, que apenas un poco de fiebre y la pasaron bien. Y ahora del otro lado, qué sé yo, tratando de colaborar, Flor, ella hace formaciones, si querés contarle. Bueno, sí. Formaciones, que es el director técnico. Dame los 11 de Atlanta. Claro, Calle. El Diego. Hace formaciones, decile, Calle. Formaciones online de una herramienta que se llama Power BI, que es de análisis de datos. Así que ahora estoy dando algunas cosas gratuitas, así que quien le interese, lo puede buscar en LinkedIn y... Bueno, ¿cómo es? No entiendo. También, laburan con Big Data, pero no son muy buenos vendiendo en las redes. No entiendo. Nos ponemos nerviosos. Vendelo bien, claro. Véndalo bien. Dale. ¿Qué es lo que? Bueno, yo soy consultora, hago consultoría y formaciones acá en Barcelona y, bueno, ahora online en todos lados. Digamos, lo online me da esa posibilidad de llegar a Argentina, estoy trabajando mucho para allá. ¿Y la gente que quiere un curso de qué es y dónde? ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra en mi LinkedIn, mi nombre es Florencia, mi apellido es un poco complicado, H-O-U-R-C, Ursulipe, se escribe Ourcourife con H. ¿Kunesov? ¿Cómo es? Es eso. Andy ya sabe lo que hablamos. LinkedIn, con H. Y además aplica estrategia locaciari, o sea, le da un precio a Argentina, a los argentinos, más económico obviamente. Y bueno, para el resto del mundo, para ir en una tarifa más global, literal, nos basamos en Casiari. Perdón, Curuché, ¿por qué no se casa con un García? ¿Cómo es el apellido suyo, Carlos? Painotti. Es un poquito más fácil. No, Painotti, el Tano, Painotti. Está bien. Calle, bueno, yo te agradezco porque siempre tratás muy bien la gimnasia y nuestra casa es la filial, es la sede de la filial de gimnasia en Barcelona. Por eso mostraba... Gimnasia. Tuviste la posibilidad, mira, tengo una remera que me regaló, tengo puesta la remera que me regaló Maradona. No, fui a entrevistarlo ahí al bosque. Te la vendo, pa. Bueno, ojalá podamos tener euros. Además, saludos a todos en la filial que los escuchan también. Un beso grande. ¿En qué barrio están en Barcelona? Familia. Y a la familia y amigos. ¿En qué barrio están en Barcelona? Sagrada Familia. Si un día hablamos y coordinamos, de la terraza se ve la... Ah, qué bueno. La Sagrada. Dale, me parece que era hoy. ¿La terminaron? ¿La terminaron? Faltan 7 años. Para que la terminen. Se termina, sí. Es un curro, Yul, ¿te das cuenta? No van a pasar laburo. No quiere laburar. Construyen ciudades enteras. Claro. Un abrazo, chicos, de Barcelona. Un beso grande. Familia en La Plata. Amigos, atención, la gente pide la anécdota con Jules, sí. La gente pide la historia de los creadores de ¿Quién es Luli? Llega, tengo una anécdota con Jules en el avión, no sé quién es el que tiene la anécdota, pero el oyente que tiene, que es, que se haga cargo, por lo leen en el chat, atención. ¿Dónde está? Ahí está. Atención. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te va? Ok, no, estoy acá en Buenos Aires, en Recoleta, cerca. Bien. ¿Cómo estás, querido? ¿Tu nombre? Felipe, disculpa. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? ¿A qué se dedica, Felipe? Antes de... Voy a vender un poco más la deuda con Jules en el avión. ¿A qué se dedica, Felipe? Trabajo en una consultora de impuestos internacionales. Nada, igual. Jules, son todos garcas, Jules. Sí, son todos garcas. No labura nadie. En este país no labura nadie, en serio. Consultora de impuestos internacionales. ¿Qué carajo hace? No, idealmente son... Mano, hoy te despertaste. Felipe, decime la verdad. Hoy te despertaste. ¿Qué hiciste hasta ahora? Estoy haciendo declaraciones juradas de impuestos. No. ¿De quién? De una empresa, qué sé yo, no sé. No se ve cosa, Jules. Lima Morada, Jules. Buah, escúchame. Tiene una anécdota con Jules en el avión. ¿Qué pasó? Sí, eso es bastante una boludez en realidad. Era un avión, un vuelo que yo iba a Panamá. Lo gracioso fue que el vuelo era en Navidad. O sea, el vuelo. No conté. En instantes. Pará. En instantes. Dejémoslo un poco más. Que se quede, pero que no se vaya. En instantes, la anécdota con Jules en el avión. Es muy polémica, pero va a salir sin filtro, Está sufriendo Jules, de los creadores de ¿Quién es Luli? Gente ya en el chat que dice, no sabía ido al sur, Jules. Ay. Muchas contradicciones. Pero esto no fue este año. Bueno, está bien. En instantes. En instantes, pero pará. Pará, tenemos más oyentes. Seguimos charlando un poco de todo el mundo. Había uno que estaba en Inglaterra. En Leeds. Leeds, buen día. Leeds. Estamos buscando a Leeds. Mientras atiende, vi el documental Pinzón de Leeds, de Bielsa. Excelente. Muy bueno. Sí, excelente. Sí, lástima que pierdan al final, pero bueno, nada, después estuvo bueno. No spoileé, Pinzón. Y pero ya se sabe, por ese resultado el año pasado. Piqué. ¿Con quién? Piqué con mi jefe, cree que trabajo. Buen día, ¿cómo estás? Era el nombre de mi jefe, cree que trabajo. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, Pinchón, hacete cargo de este, por favor. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿A qué te dedicas porque cree que tu jefe cree que estás laburando? Yo trabajo en un estudio de ingeniería, hago planos, estructuras. Estaba haciendo uno acá ahora. Pero ¿te levantaste, bueno, como dijo Gaby, te levantaste y empezaste a hacer planos o no hiciste nada hoy? No, me levanté, me hizo un café, me despabilé un poquito. No hiciste nada. Después me puse a laburar. Todavía no arranco. No. Este país no avanza, Gaby. No va a ningún lado, vamos. En serio, bien. No, muchachos. ¿Y tu jefe te pide que vayas mostrando el día a día o no? ¿O no te exige? Me pide que le cuente y confía en mi palabra. No le mandás fotos de Google, le mandás fotos de planos sacadas de Google. ¿Y vos pretendés cobrar el sueldo a fin de mes o no? Obviamente. Gaby, ¿qué hacemos con este muchacho? ¡Córtele! Un abrazo, Chicharra. Un abrazo grande. Amigos, escapé del coronavirus en Italia. ¡Piqué! De vuelta, Piqué. Buen día, escapé. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No puedo creer que estoy hablando con usted. Es que si en un título vos ponés algo interesante, quiere decir que no fallas. Por lo menos arrancamos con algo. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Muy lindo. Sos muy lindo. Todo bien, todo bien. Ay, gracias, Gaby. Son muy... Mira. Tiene facha el pibe, ¿no? Es una mezcla tiensa con Juan Cruz Bordeu. Exacto. ¿Dónde está? No lo encuentro. O Juan Tapuli. Amigo, ¿escapaste del coronavirus en Italia? ¿Cuánto tiempo hace? Como, no sé si se escucha bien, sí. fin de febrero, yo soy snowboarder profesional y estaba trabajando de entrenador del equipo junior nacional de snowboard con chicos a cargo en Livigno, Italia, y una noche, 11 de la noche, ya estaban todos los chicos durmiendo, me empezaron a llegar noticias de que empezaron a cerrar las fronteras, de que no se iba a poder salir más del país. Y yo tenía 5 chicos a cargo, menores, y tenía la vuelta para mitad de marzo, me tenía que ir. Así que dijeron que a las 12 de la noche cerraba la frontera, y eran las 12 menos cuarto, ¿no? No es joda, eran 12 menos cuarto, y cargamos toda la casa en una van grande que teníamos en 15 minutos, y 12 menos 5 estábamos cruzando la frontera a Suiza. Fue una locura, mucha adrenalina. Ahora es gracioso, en el momento fue muy intenso. ¿Dónde estás ahora? Yo ahora en Bariloche. Ah, sos de Bariloche, espectacular. ¿Cómo está Bariloche con este tema? Bien, la verdad es que no salgo mucho de casa y claro, yo creo que la gente está bastante guardada, está tranquila. Por ahí hay gente que le resulta raro no poder salir a la naturaleza y estar solos en la montaña, y tengo amigos que reniegan un poco con eso, pero bueno, es parte y yo creo que se está cumpliendo bastante. Bien, bien. Bueno, amigo, un abrazo grande, esperemos volver pronto a Bariloche, ¿sí? Que estuvimos ahí. Gracias, la mejor. Chicos. Estoy para una fondue en Bariloche, qué lindo, me encanta, quiero recuperar esa vida. Un beso grande, amigo. En instantes ya volvemos con Jules en el avión. ¿Qué pasó con Jules en el avión mientras despedimos a Pinzón? Chao, Pinzón, gracias por todo, Chao, amigo. Chao, amigo. Chao. Bien. Me gusta porque hay muchos títulos que estoy picando en el chat, pero bueno, por ejemplo, una que quiere hablar 2 minutos de la situación de Andorra, gente se pregunta si Panamá era en Necochea, otra que dice 9 años nunca me pude comunicar, dice Victoria, en fin. Habla la anécdota de Jules, estaban yendo a Necochea en avión, raro. ¿Habló? Sí, volviste, hable. Felipe. No, eso no volvés, yo estaba yendo a Panamá. Sí. Me lo cruzo a Jules en el avión, se sentaba al lado mío, yo estaba en ventana, él, una señora medio paqueta en el medio y él estaba en el pasillo. No le digas así a Karina. No, no. Karina creo que estaba con los chicos, supongo, en otra fila. Dale, ¿y? Sí. Uy, ¿se corta? Ahí escuchan. Ahí está, sí, dale, contala. Dale. La cosa que, no sé si Karina o uno de los hijos de Gabriel no tenía la frazadita esa que te dan, y yo le ofrecí la mía para que se la dé. Ya lo vamos, el momento me causó gracia porque yo estaba yendo a Panamá, el vuelo más barato que conseguí, que salía en Navidad a las 0002. Es muy Jules ese vuelo, es muy Jules. Es grande Jules. Pero, y la frazadita. Lo gracioso fue que estábamos en el pleno vuelo, creo que Gabriel estaba durmiendo o así, medio en otra. Yo estaba, tenía la señora medio en el medio entre Gabriel y yo. Y en un momento la señora me mira, que no me paraba de charlar, y me dice, me mira y lo señala a Gabriel y me dice, él es el que es K, ¿no? Y me hace como la seña con la... Y yo le digo, que... sí, ponele, qué sé yo, no sé. El que bueno, tiene coronavirus, claro. Claro, le hace, pero esto le hace bien 5 igual años. Jules, no, igual sigo siendo, déjate tranquilo. Pero está bien, no estabas en primera clase, Jules. Estaba yendo en Navidad, no, que era más barato. No, bueno, sale a las 0 de Navidad, más barato, bien. Pero tampoco. Sí, era una escala. Era una escala para después seguir. No me quedé para nada. Que yo fui los ganadores de Jameson, que fuimos a Irlanda y nos cruzamos ahí en la tirería, que ganamos el viaje con 3 amigos a Irlanda. Así qué que bueno. Ahí otra conexión qué con bueno. Perros. Bien, excelente, amigo. Un beso grande, amigo. Solo la doble chicharra. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. El Saturnismo, buen título, para ver si picaba. En instantes, sí. Soy la Piojo. Adrián Lluve de vuelta. Hay gente que ya lo vemos todos los días, ya lo conocemos. Andrés. Sí, ¿tenés alguno? Dale vos. Hay uno que se puso la dirección, que yo vivo al lado, me parece. No lo conozco, pero no. Se puso... no des más datos, Cayetano. Bueno, sin nombrar, usted sabe que le estoy hablando a usted, ¿verdad? Hable, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos vivís ahí? No, no, no, no, diga, no, no diga. Ah, bueno, ¿digo o no digo? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, vivo en Neuquén Capital, pero la próxima vez que vaya a Buenos Aires voy a ir a esa dirección a... Ah, pero pusiste dirección a mi casa, hijo de puta. Pero Cayetano, exacto, sí. él vive en Neuquén, es porque lo dijiste vos donde vivías y ya la puso ahí. Pero no lo, hay miles de personas viendo tu dirección. No, la dirección está entre tal y tal. Dijiste que hay una parrilla rica, voy a ir ahí entonces. ¡Sacá eso! Atención, quien nos está hablando está en una fecha del calendario escolar. Sí. Claro. ¿Qué hace Neuquén, maestro? Soy contador y vivo en un departamento solo. Mi familia es de provincia de Buenos Aires. Y ¿en Neuquén Capital? Sí, Neuquén Capital. Ah, vos dices, tiene mucha botella ahí en Neuquén. No, Andrés. Andrés, tiene muchas botellas allá al fondo, que no sé si vos las podés distinguir a esta distancia, pero se ve que le gusta beber. Sí, hay una de Jameson Cakes Make de... Bueno, no sé de qué cerveza, una de la negra, y todavía no la probé. Así que... Bien, es muy rico. El clima se está poniendo bueno para whisky, Jules, usted sabe. El frío y el whisky van de la mano, se abrazan, se besan. Mirá. Son muy, muy amigos, pero bueno. Un abrazo, amigo. Sí, 11 de septiembre en Neuquén. Se puso la dirección del Cash. Amigos, está Guada desde ayer. Guada, ¿usted no salió ayer ya? Se agarra la cabeza. ¿No saliste ayer, Guada? No, o sea, no, yo vine nada más a hablar. A mirar. Vino a mirar. Ah, es Boyer, Guada. Sí, la perdimos, no sé qué pasó, se fue. ¿Puedo preguntarle, preguntarle sí, a Sofía Tania. Sosa? Sofía sí, Sosa, que ayer se fumó 20 cigarrillos y ahora se comió 11 sándwiches. O sea, viene todos los días a hacer alguna actividad diferente. Hoy te tocó comer, vamos a ver mañana, a ver si te querés bañar con nosotros o pintar un cuadro. Estaba almorzando. ¿Esta hora? ¿Pero dónde vivís? Son las 11, menos 10. No, soy de Rosario y estoy en Barcelona. ¿En Barcelona qué pasa que la gente va tanto a Barcelona? No sé. La cantidad de gente que hay, o sea, conozco 200 personas que están acá. Y de Rosario, increíble. Cuando me mudé al piso que me mudé, hay dos chicos y los dos son de Rosario también. ¿Pero de qué trabaja Sofía Sosa, por ejemplo, en Barcelona? Cuando llegué, trabajé en una tienda de ropa. Y ahora estaba trabajando en un lugar donde alquilan bici, patinete, scooter. ¿Y cuánto se gana, por ejemplo, laburando en un lugar que alquilan bicis? 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Y con 1.000 euros pagás el piso y además vivís bien? Sí. Hay pisos. Yo en este piso pago 350. ¿Pero un cuarto o un piso entero? No, una habitación, por eso. Vos vivís en una habitación, 350, te quedan 650, ¿y con cuánto vivís de esos 650? No sé, de súper, todo eso, puedo llegar a gastar 250 por mes. ¿Ahorrás claro, algo? Bueno. Como algo para, no sé. No, porque me vine, no fue planeado cuando me vine. Y, o sea, surgió y tenía todavía deuda en Argentina, entonces todavía sigo pagando deuda. Claro, pero pará, primero, dos cosas. Una, ¿cómo surgió? Che, Jules, ¿qué hacemos mañana? Y vamos a Barcelona. Barcelona, Pinto, dale. Para mí, yo creo que el día que digamos eso es cuando realmente vamos a tener huevo de ser como queremos. No, yo me quedé sin trabajo en Argentina y dije, si no lo hago ahora, no lo hago más. Y no está bien. Pensé, y en una semana saqué el pasaje y en 3 semanas ya estaba acá. Sí. Y dejate, digamos que dejate un tendal, Sofía, ¿no? Porque si todavía está agarrando deuda. Sofía Sosa, ¿dónde está? Sofía Sosa está comiendo sándwiches con la que nos debe en Barcelona. Claro. Sofía. Acá, ah, mirá qué lindo. Barrio. Oh, qué barrio. Qué lindo. El gótico, al lado del correo. Qué grande, Sofía Sosa se fue. Lo que le quiero decir es, con 1.000 euros es el sueldo mínimo en Barcelona, es decir, un negocio o vendiendo bicicletas. Y ella vive bien, en un cuarto, con eso, sin familia, obviamente, sin ningún lujo, vive bien. Si después consigue algo mejor, te digo, eso es lo que tiene, que acá cuesta tanto. Acá, con un laburo mínimo, no vivís bien. Esa es la gran diferencia. No, es que, Andy, argentino. El sueldo mínimo acá son 18 mil pesos. ¿Qué hace con claro, eso? Mil euros son más, 100 lucas. El súper y todo eso, va, no sé, Andy, vos también venís mucho acá. A mí me parece que es exactamente lo mismo que en Argentina. O sea, ir al súper no es que te sale barato y todo eso. Pero la diferencia es que desde que yo llegué, la yerba, por ejemplo, no, la yerba no, ponele, pero la crema de leche me sale lo mismo que hoy que voy a comprarla. Y hace 7 meses. Pero perdón. ¿Qué vive bien? Vive en una habitación. Tampoco exaltemos todo lo que es de afuera. No, hay que contar la verdad de la milanesa también. Comparte el baño, ¿verdad? Comparte el baño con otra gente que no conoce. Bueno, pero ella, digamos, para la edad que tiene, en una habitación, laburando en un lugar que vende bicicleta. ¿La edad que tenés? ¿Lo que parece, Sofía Sosa? ¿Cuánto parece? 14. ¿Cuánto? Ay, gracias, Gaby. No, 28. 25, digo yo, 25. Ay, chicos, los amo. No, estoy a 10 días de cumplir 32 años. O sea, voy a cumplir años. Pero a esa edad, ella en la habitación está bien y la va pasando bien. Después quiere progresar, pero la verdad, con esa plata vive bien porque labura no sé cuántas horas, pero después está paseando ahí en Barcelona. Se puede ir con una low cost a cualquier país de Europa. Hay mucha ventaja acá. Acá no va a pasar bien. Una pregunta. Mínimo, una... Que apenas te alcanza para comer. Lo de afuera. Hay un oyente puso, basta de hacer creer que lo afuera es mejor, y es verdad, o sea, también hay que contar todo. O sea, uno extraña un montón, yo extraño un montón, extraño a mis amigos. Sofía. Cariño argentino. Pará, Gaby. Pero quiero una pregunta antes de que le corte, porque estás hablando de chicharra. ¿Qué, Gaby? Que son de chicharra y me pone nervioso. No, hablando en serio, ¿cómo hacen con el coronavirus y el baño compartido? ¿Cómo hacemos? Es lo mismo que vos estás con tu mujer, yo estoy con dos chicos. No, no es lo mismo. Están todos no en cuarentena. Están todos en cuarentena. Nadie sale. Lo mismo, Gaby. Nadie sale, Gaby. No sale ninguno. Claro, ¿cuál es la diferencia? Gracias por interrumpir. Pues, bueno, antes que me echen, le quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan cuando fueron a Rosario? Sí. Una amiga mía le regaló una tanga a cada uno para su mujer. ¿Se la dieron? ¿Una tanga? Sí. ¿Cómo? No, quedamos muy mal, porque yo no recuerdo, y yo por ejemplo digo, pará, si está escuchando Flor y me va a decir, ¿pero quién le diste la tanga? Dale. Dijo, tiraron la bolsita. Era una para cada una. ¿Pero a quién se la dio? Al que se la dio no nos la hizo llegar, me parece. No, sí, creo que se la dimos. Ay, no me acuerdo a quién se la dimos. Pero bueno, no se la dimos. Ay, Angarola, que hiciste con la tanga, Angarola. Un beso. En instantes, Jules en el avión. Gracias. Amigos, chao, un beso grande, Sofía. Vamos con Leeds, Inglaterra, en vivo. Leeds, buen día. Hola. ¿Cómo estás, Leeds? Bien, acá estamos. Hola. Hola, ¿cómo anda? Hola. ¿Qué hacen en Leeds? ¿Están siguiendo a Bielsa? ¿Qué hacen? Estamos de cuarentena en casa. Bueno, yo trabajando desde casa y Matías arreglando la bicicleta. Mi marido arreglando la bicicleta. ¿A qué se dedican? ¿Por qué viven ahí? Hace 7 años que nos vinimos con 2 valijas y un nene de 1 año y medio. Y ahora tenemos otra nene. Y yo me dedico a trabajo en la construcción y ella es doctora en psicología. Ah, mirá qué bien, licenciada. Trabajo en el Leeds City College como coordinadora del Departamento de Salud Mental y Bienestar. Y tengo mi consultorio acá, trabajo con deportistas también. Doctora, ¿se puede tener salud mental con esta situación? No. No puedo creer que estoy hablando con Andy. Te veo todos los sábados en tu programa, me encanta. Ahí tenés tu respuesta, Andrés. Ahí tenés la respuesta, exactamente. Yo no me analizaría con ella, decilo vos, Jules. Mi marido se enoja conmigo porque para mí es la madrugada de tu programa. Claro. Y cuando estamos durmiendo y dice, apaga eso. Y digo, no. Excelente, bien. Jules. Cerramos, sí, Jules. Les pregunto. No, dijo que atiende deportistas. ¿Alguno jugador de Leeds? ¿Algún jugador del Leeds? No, todavía. No. Ah. Pero tengo un ex jugador del Leeds, yeah. Sí. ¿Quién? Ah, no se puede, es confidencial. No. Pero esto sale en la Argentina nomás. Díganlo, díganlo, no, no el se... primer, diga solo el primer nombre. Yo se lo saco. No puedo, John. Me muero, no puedo John. Nada. La primera letra. La primera letra. Con deportistas famosos en Argentina y en España y tampoco te diría ni un nombre. Jules, Jules. Córtele, córtele. Un beso grande, amiga. Chao, Liz. Un beso grande a tu marido. Jules, Julo es hermoso. Te doy una pista. Julo es hermoso. Julo es hermoso. Hermoso, sí. Buen día, Julo. No lo encuentro. A ver. Ahí te aparece. Ahí está, Julo, no se escucha, te dije, es hermoso. Buen día, Julo. Ayuda a la comunidad venir? Nada más. Ahí por está, los mensajitos me decís. Ahí está. Ah, Julo, ¿cómo te va, Julito? ¿Qué decís, bebé? Muy hermoso. ¿Estás en un salón? La gente no te ve, la que está escuchando. ¿Estás en un salón de fiestas o algo así? Porque veo una alfombra y un telón. Me sorprende de usted, Gabrielito. Es el fondo de Twin Peaks. Ya sé. Ah, de Twin Peaks, no reconocía. Sí. Ah, sos colifa. Si te gusta Twin Peaks, está mal de la cabeza. Esto o es así. Consumiste estupefacientes. Las dos cosas. Pero es una serie que solo está hecha para colifa. Es probable, sí. Sos muy hermoso. ¿A qué te dedicas? Gran serie. ¿A qué se dedica, Julo? Yo soy diseñador, señores. ¿De qué? Hago animaciones. Ah, muy bien. Me encantó. ¿Hay algún lugar donde lo podamos ver, Julito? Chicha. Sí, bueno, tengo varias cosas puestas online en mi página que no estoy como para publicitar, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo ganas, no me da. Bueno, Julio, tiene mucho trabajo. Bueno, está bien. Hay mucha gente que necesita, la está pasando mal. Usted evidentemente no lo necesita, bueno, está bien, lo respetamos. Ahí va. No tiene. Un abrazo grande, Julio. Chao, Julio. Chao. Te digo, les ofrezco Dorón Cabilio, que es el personaje de Fauda. Les ofrezco, no sé cuándo vuelvo a ver, a no sé quién porque se cortó. Soy la Piojo, es hermosísima, está disfrazada y todo. Laura Furmaschi, gran personaje. Ustedes vayan diciéndome. Voto soy la Piojo. Es un gran personaje. Bueno, vas a lo seguro, porque está con lentes, está así. Soy la Piojo, buen día. Hay una en Milán que quiero escuchar, pero vamos, un minuto cada uno y chicharra, dale, así puedo escuchar varios más. Dale, un minuto cada uno. Piojo, buen día. ¡Hola a todos! Hola, puta madre. Es imposible en un minuto. ¿Cómo estás, Piojo? ¿De qué son las antenitas que tenés puestas, Piojo? ¿De qué son las antenitas que tenés puestas? Es por mi cumple, me vestí para ustedes y le mandé mensajes a Andy, a Nico, a Jules por una idea que tuve para mi cumple. ¿Cuál es la idea? No lo vi. Porque como acá en Ciudadela no hay delivery, no hay nada y no iba a llegar ningún regalo a mi casa para mi cumple, le dije a todos mis conocidos que en vez de regalarme algo, donen a la Fundación Sí lo que puedan. Ah, muy bien. Muy bien. Así muy buena. Excelente, Piojo. Me parece bien. Es muy buena. Este viernes, atentos. Pará, antes que nada me olvidé decirles algo. Dos cosas. Que este viernes es un programa especial que ahora les vamos a contar. Que está bueno, que ni mis compañeros saben. Y ahora les voy a contar. Pero les quiero contar, casi me olvido, que se saquen una selfie. Y lo pongan en la historia cada uno de ustedes en su Instagram, por ejemplo, y nos arroben, así después nosotros @perroscalle, después nosotros la ponemos en la de Perro Calle, cada cara del oyente, una selfie de todos los oyentes que fueron saliendo y los que se engancharon a la transmisión. ¿Les parece? Que se saquen una foto. Captura de pantalla, ¿no? Claro, los que ya estuvieron también y ya cortaron, no pasa nada. Claro, captura de pantalla o una selfie también, todos los que se engancharon ahí y estamos bien. Sigo con otro. Tania, ¿tenés alguno? Tenía la Piojo. Feliz cumpleaños a la Piojo. Luisana Olivos está hace un montón, ¿eh? Luisana Olivos, buen día, Luisana. ¿Está cerca de Jules usted? Sí. ¿Dónde? No, estoy en Vicente López, en Florida. Estamos cerca, más o menos. ¿Y emocionalmente, ideológicamente, intelectualmente, está cerca de Jules también? La verdad no, perdón. En Olivo soy raro yo. Claro, es cierto, pero hay mucha gente, ¿eh? Yo tengo un local de ropa de señoras, que es lo que necesito publicitar, porque por supuesto está cerrado, estoy con las redes a full para ver si las chicas se activan y compran aunque sea online. Y quería saludar a mi hija, que hace un mes y medio que no la veo, y me dijo, no te vas a poder conectar, y hace dos días que estoy acá, Ah, mira. Bien. 28 años, está viviendo desde junio con el novio y yo estoy acá sola, me dejó a sus dos gatos. Gracias, hija. Un beso grande a la hija, qué lindo. Bien, bien. ¿Viste? Perdón, una pregunta. ¿Viste que mamá puede? ¿Viste que mamá puede? Y me pude conectar y todo, y puedo con las redes, puedo con todo. Sí, que no, que la señora dijo que está ahí sola, me gustaría saber. No me digas, señora, te lo pido, por favor, me mataste. No, no, discúlpeme. Discúlpeme, Luisina. ¿Luisina o Luciana? Alejandra soy yo, ese es el nombre de el artístico del local. Ale. Ok, Alejandra. Ale. Sí. Quiero hacer mi trabajo. Vos estás sola pasando la cuarentena. No. Tu hija está con el marido. Con el novio, sí. Con el novio, perdón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, calle, no. Ay, no, no. No, calle. El padre de tu hija, hace muchos años que no está el padre de mi hija. Estoy separada hace 20 años. Ah, pues, okay. Pero, calle, pero... Divorciada. Pero Carlos vive, ¿no? ¿Carlos vives o todos tus mueres? No, padre, no. ¿Qué música es? Amiga, listo, Carlos vive. Déjala decir, el local. ¿Dónde está el local? El local está en la calle Alberdi y la avenida Maipú, enfrente de La Farola. Se llama Luciana, por eso tengo el nombre puesto. Y nada, los necesito a todos en las redes que me tiren una compra futura, un tienda nube, algo, porque me está liquidando. Alejandro, te compré el regalo para mi vieja del último cumpleaños. ¿Sabes? Bien, mirá. No, porque yo te hubiera conocido y hubiéramos hablado un montón. No, evidentemente me odias y no me dijiste nada, pero yo te compré. Lo compré ahí, Jules, me acuerdo perfectamente. Jules. Enfrente de la Farola, al Alberdi. Mentiroso. Sí. No, no, posta. Fui con mi mujer, compramos en la. Te digo más. Poné a Karina al aire. Y te digo más, y compramos en la esquina una, hay como una cosa de esa dietética, compramos cosas en la esquina también. ¿Quién sos vos? En febrero. ¿Quién sos vos? En febrero. Te lo digo en serio, ¿por qué te voy a mentir? No, posta. Porque no hay tres locales de ropa en el mismo lugar, es capaz. Chicharra. Luisana, un beso grande. Gracias. Un poco un tono Pato Burrich, un beso grande, chau. Amigos, Lucía Bidoni, Piqué, Andy, tripulante de Aerolíneas. ¿Qué pasó? Ah, tenía una que piqué yo, pero dale. Pero bueno, yo con piqué Jesucristo, con tripulante de Aerolíneas. ¿La de Jesús? Lucía, buen día, ¿cómo estás? No. Hola, Jesús, no piqué, buen día. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Sos tripulante? Puse el cartelito porque si no, no hablaba nunca más. Dale, ¿qué sos? Contanos. Sí, soy tripulante. O sea, ¿azafata o tripulante es el de tipo piloto o azafata o qué quieres decir? Ojalá. No, azafata de las que sirven la bebida y cuidan la seguridad de los pasajeros. Ah, cuando la azafata se sienta y se pone mal, chao, yo dije, se cae esto, ha pasado. O si se sienta la azafata y tiene... Con esto del coronavirus me pasó que tuve una situación arriba del avión con una pasajera que vino cuando recién arrancaba todo esto. ¿Vos hacés vuelos internacionales? ¿Internacionales? No, de cabotaje. Sí. De cabotaje. Y todavía estaba como el gris ese de que si venías de afuera tenías que quedarte en tu casa, pero era como, bueno, la gente que llegaba y vivía en Salta, por ejemplo, tenía que ir hasta Salta. Entonces, nada, era como una cosa medio confusa. Entonces, claro, porque venías de España, pero lo tenías que trasladar hacia su provincia, pero entonces, ¿qué onda? Acaba de venir de España. Claro, exactamente. Entonces, ella llegó y se acercó a nosotros atrás y nos dijo que ella ya había llegado de la mañana de España, que sabía que tenía que estar aislada, vino con el barbijo, nos hablaba de lejos que él quería llegar a su casa, que por favor le saquemos a los pasajeros que tenía al lado. ¡Ay, por Dios! Yo ya con toda esa situación fue como, ¿qué carajo hago? Entonces dije, bueno, voy y le digo a la comisaria adelante, espere señora, le digo, siéntese un minuto, planteé toda la situación y bueno, como todavía no había un protocolo, si bien había un protocolo, es como que todavía estaban en la situación de si es asintomático, no contagia, entonces puede llegar hasta su casa. Cosa que ahora sabemos que no es así. Entonces, ¿y entonces? Nada, una situación toda muy caótica en la que, me acordé de esto por lo que vos dijiste, la gente nos veía pasar a nosotros con cara de no sé qué carajo hacer, y ahí empezaba el problema, ¿no? Como que todos, ¿pero qué pasa? Igual, pero por un lado, la señora podía no haberte dicho nada, pero por otro lado, claro, porque no había un protocolo, no era culpa de la señora, no había un protocolo que decía que se tiene que quedar en un hotel después se vaya a su provincia, pero bueno. Bien, Lucía, beso grande, amiga. Bueno. Tenemos que ir cerrando mientras la gente se pregunta qué lee el flaco. Gracias, Lucía. ¿Qué lee el flaco? Se pregunta la gente. Y muchas otras cosas. Piqué con la lectura, pero bueno, amigos, no hay más tiempo. Dorón me mira mal, como diciendo, Andrés, no, me cagaron, Dorón. Pero Andrés, bueno, mañana seguimos, no tengo más tiempo, tengo que ir cerrando. Ya está. ¿A dónde va? Amigos. Les pido la selfie para que publiquemos todas las fotos, ¿sí? Picoto, mañana probamos, seguimos probando. La selfie para eso, que cada uno saque una selfie y arroben a Perros Calle. Y como siempre, ahora, desmuteados, saludan todos, digan lo que quieran, chivos, saludos, lo que sea. Gracias, amigos, hasta mañana, a la hora del oyente. ¿Qué tal, delincuente? Los sonidos. Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. Prende la radio. Lo único que te va a contagiar es alegría. Perros de la calle, tus compañeros de cuarentena. Chicos, ¿se acuerdan cuando estábamos todos planificando el casamiento del Calle? Y el Calle sorteaba lugares para su futuro casamiento que nunca se hizo y quizás nunca se haga. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana y quería mandarle un beso muy grande a mis amigas que estamos trabajando todas desde casa. Saludos desde Rosario. Hola perros, les deseo muy buen miércoles. Gracias por alegrarme la mañana todos los días. Hoy trabajando desde casa, contento, pero siempre escuchándolos. Mate de por medio, les mando un gran abrazo. Gracias por desplegar tanta felicidad. Se les quiere mucho. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. En estos días de quedarnos en casa necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada o lo que sea que nos haga sentir más cerca. Si tenés un plan móvil Movistar con factura, puedes activar 10 gigas gratis por mes durante 3 meses. Si sos prepago, tenés gigas gratis para usar en redes sociales con tus packs y multiplicando tu crédito. Hacé todo desde la app de Mi Movistar, que seguimos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar. Amigos, bueno, a ver, vamos a organizarnos, vamos a hacer una nota que tiene que ver con algo que en realidad técnicamente fue ayer, ¿no? Y es el día del Holocausto que se conmemora. Así que para eso vamos a hablar un poquito de actividades, cosas, recuerdos, etcétera. Bueno, vamos a hablar por un lado con Alejandra Tolcachier, que es la directora de Marcha por la Vida, Marcha por la Vida es ese evento que ocurre en muchas escuelas, ¿no? Bueno, ya lo va a explicar mejor, donde hacen un viaje a, tengo entendido, los campos de concentración, o por lo menos lo hacían. Nosotros hicimos nuestra propia Marcha por la Vida el año pasado, fuimos a transmitir desde Auschwitz y realmente fue una experiencia increíble y emocionante. Por otro lado está el papá de Martín Piña, también conocido como Felipe Piña, historiador prestigioso con todos sus libros de fondo, también para darle un poco un contexto. Y creo que estaba también Mario Sinaí, pero no lo estoy viendo. Así que voy a arrancar eso, que me lo comenten. Bueno, voy a arrancar por Alejandra. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Andy, buen día. ¿Cómo andás? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Estamos acá viéndonos y un poco para charlar uh-huh. de lo que representa, porque no importa, fue ayer, hoy, mañana, lo importante es la memoria, ¿no? Así que para hablar así un poco es. De lo que representa este Día del Holocausto. Sí, sí, así es. La realidad es que digamos, nosotros tomamos toda esta semana como una semana para recordar. Empezamos con varias campañas y con varias actividades de concientización. Es la primera vez en 32 años que se realiza el proyecto de Marcha por la Vida y que no estamos justamente en el momento y en el lugar de la marcha en Polonia y marchando desde Auschwitz a Birkenau. Por eso decidimos hacer toda esta serie de campañas y seguir transmitiendo la importancia de nuestra historia y de concientizar a jóvenes y adultos sobre lo que fue el Holocausto. Bien, bueno, claro, porque de hecho estos viajes que se hacen se trata solamente de eso, ¿no? De concientizar, de tomar un poco posición y conectarse con eso, que tan importante es. Yo creo que, no sé si Felipe por ahí puede ayudar, pero todo el tiempo, a mí me remite todo el tiempo todo lo que va pasando, ciertas similitudes o cosas que uno tiende a mirar y a comparar y a decir, guarda, porque en algún momento también esto empezó y no se sabía que iba a haber un holocausto. En algún momento empezó con crisis económicas y de repente el ascenso de Hitler y cosas que pueden volver a ocurrir, ¿no? Sin que nos demos cuenta. No sé si Felipe, si coincidís. Buen día, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, por supuesto. Y estas épocas así de pandemias y de crisis son propicias para que aparezcan gente mesiánica que apunte a la sensibilidad o al pensamiento fácil, ¿no? No a la reflexión, que busque culpables, este tipo de cosas que se hicieron justamente en el marco, como bien decís, Andy, de la crisis del 30, que fue hasta ahora una de las peores crisis económicas de la historia, ¿no? Entonces ahí se buscaba quiénes eran los culpables, quién podrían ser las víctimas propiciatorias, a qué le echaban la culpa, ¿no? Por dónde iba la cosa, y que evidentemente en el caso alemán la comunidad judía era fácilmente identificable, tenía actividades económicas muy concretas y por lo tanto le resultó muy sencillo a los nazis ponerlos como los responsables, como los culpables, como un peligro para la humanidad, no solamente a los judíos, también a los gitanos, a los opositores, pero sobre todo a los judíos, en aquel contexto que se iniciaba como esta locura, ¿no? Que fue el nazismo y que se basó también en el carisma de un personaje muy psicopático, que fue Hitler, que convenció a un pueblo, fíjate vos, un pueblo de los más cultos de la humanidad, ¿no? Que tenía grandes filósofos y grandes pensadores, y con toda una trayectoria cultural, histórica, muy importante, ¿no? Así que, como decís, no estamos exentos, ¿no? No hay que darlo como un hecho del pasado, y por eso son tan importantes estas campañas, para que no pensemos que es una cuestión de la historia. El racismo sigue vivo, la discriminación sigue viva, la cuestión de esto de echar la culpa al otro y todo este tipo de cosas que son tan sencillas están muy presentes en la humanidad, no es una cosa de hace 75, 77 años, ¿no? Bueno, sin ir al extremo, me parece, van a coincidir Felipe y Alejandra, que cuando empezó este tema de la pandemia, para darle un poco una actualidad y comparar y ir y volver de la historia, había, empezó a ver ya mismo, uy, no, este es chino, me alejo, empezó ya a haber una discriminación, uh-huh. siempre por algo, ¿no? Digamos, pero imagínate, sí. capaz que había un chino viviendo hace 10 años acá, que qué tiene que ver con China si está acá hace 10 años, ¿qué? Pero no importa, en tu cabeza ya el chino contagia el otro, y después fueron los italianos, españoles, un día somos nosotros, ahora todo el mundo, pero lo que hay que identificar ahí es esto que puede arrancar así y... que es lo ocurrido hace tanto tiempo, ¿no? Echarle la culpa a otro de problemas que tiene uno. Totalmente. Acá, bueno, durante la crisis del 90, por ejemplo, se escribió un libro llamado La Bolsa, de Julián Martel, que le echaba la culpa a los judíos, en 1890, por una crisis en la que la comunidad judía no tenía ninguna intervención, porque recién empezaban a llegar masivamente los judíos a la Argentina, y eran fundamentalmente campesinos que iban a las colonias de Entre Ríos, etcétera, y Martel, para no echarle la culpa a quienes eran los verdaderos responsables de haber llegado a la Argentina al desastre, al default, en 1890, hizo ese libro famosísimo, La Bolsa, donde los judíos eran los responsables de la crisis de la Argentina de 1890. Así que fíjate cuánto tiempo tiene esto, ¿no? Del antisemitismo, de la cuestión racial, de echarles culpas a los que no las tienen habitualmente, ¿no? ¿Qué le pasa? Le voy a preguntar a Alejandra esto de Marcha por la Vida, que obviamente tiene un apoyo importante, porque no todos los pibes pueden pagar el viaje, pero seguramente tiene un montón de cosas de fondos y organizaciones que ayudan a que se pueda hacer. Pero ¿qué le pasa a un chico con 17 años cuando tiene que marchar de un lugar a otro, ¿no? Nosotros estuvimos en estos dos lugares, Auschwitz y Birkenau, impresiona más porque hay como restos, pero hay como una energía especial ahí que es difícil explicar, que nosotros logramos transmitirlo. No sé, Zuka, si lo tenés, estaría bueno también, ya que este es el momento, no se me ocurrió antes, volverlo a poner, que simplemente caminando y el silencio que hay ahí, Alejandra, uh-huh. es tremendo, ¿no? Sí, para nuestros jóvenes es un momento muy potente, y cada joven que realiza el programa de Marcha por la Vida es un antes y un después. Genera un compromiso al regreso, para poder ser mejor persona, para poder ser mejor ciudadano y especialmente para poder estar atento a todo lo que esto hablaba recién Felipe y vos también. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con el otro que es distinto? ¿Qué pasa con las minorías? Digamos, estar muy atento a todas estas cuestiones que son actuales, y por eso para Marcha por la Vida es importante la participación de todos los jóvenes, más allá que el programa tiene un costo que es elevado, ayudarlo con becas, ayudarlo con cursos, con actividades para que pueda participar, y generar un activismo al regreso del programa. Claro. Estar ahí en la marcha, estar ahí en estos lugares tan solemnes y con tanto silencio que acompaña, es difícil, pero al mismo tiempo la energía de estar en grupo y la energía de estar conectados con jóvenes, no solamente de Argentina, sino de todas partes del mundo. La marcha somos 10.000 personas que viajamos desde ahí. Que realizamos en la caminata desde Auschwitz a Birkenau, genera esta posibilidad de una energía positiva y de transformar todo lo que fue la muerte en vida. Bien, Harry. Desmuteate, Harry. No están dando. Dale. Te quería preguntar a los dos, en realidad, a Alejandra y a Felipe, es más una invitación, un debate, si querés, que otra cosa. ¿Cómo se lucha contra...? Viste que a medida que van pasando los años, hay como nuevos temas que van entrando en la agenda, algunas causas, entre comillas, se ponen de moda, ponele, o despiertan más empatía, o la gente empieza a hablar más de determinados temas y empieza a sentir que otros ya pasaron o que no son tan graves. ¿Cómo se lucha desde el lugar de ustedes contra esa idea, quizás, de esto ya está, o sea... ya no es tan grave, ya no hay tanto antisemitismo, las cosas cambiaron, el nazismo ya no existe, ese tipo de ideas que pueden llegar a circular? Bueno, yo creo que primero manteniendo viva la memoria, ¿no? La memoria se construye cotidianamente. La verdad que la idea de que hay una memoria universal, colectiva, no, yo no confío en eso. Me parece que se la construye cotidianamente. hay muchas más invitaciones al olvido que a la memoria. Entonces me parece que es muy importante trabajar cotidianamente, no de una manera molesta, pero sí de una manera persistente, sobre que estas cosas, como bien decía Andy, no estamos exentos, pueden volver a pasar. Nos pasan, es que pueden volver a pasar, nos pasan cotidianamente. Uno ve en distintas partes del mundo estas cuestiones de los autoritarios, lo ves a Bolsonaro, lo ves a Trump, ¿no? Lo ves a tipos que piensan más o menos parecido, ¿no? Entonces no es que es una cuestión del pasado, ¿no? Este desprecio por la vida que esta gente expresa, ¿no? Como el propio Boris Johnson, ponele que se importó un carajo su propio país, su propia gente, ¿no? Hasta que le pasó a él, digamos. Entonces creo que ahí no es una cosa de 1944-45, ¿no? Es algo que cotidianamente uno puede ver indicios y tiene ganas de verlo. Insisto que la invitación a no verlo es muy importante, ¿no? Pero si uno tiene ganas, y ahí estamos, bueno, algunos que podemos ayudar, ¿no? A que la gente tenga ganas, para que, no por una cuestión de rencor, porque acá no hay una cuestión de incentivar el rencor, que siempre es un sentimiento muy malo, como el odio, sino para preservarnos como comunidad, ¿no? Como sociedad. Creo que ahí apunta el carácter terapéutico que tiene la memoria, ¿no? No como un alimento del rencor, sino como una cuestión de superación y para una sociedad mejor, ¿no es cierto? Y complementando, quería yo también agregar que es muy, muy importante el papel que tiene la educación. La educación, las campañas, la concientización, digamos, poder digamos, comprender, poder entender, poder enseñar a nuestros jóvenes. Nosotros concretamente este año que no pudimos marchar y no pudimos realizar el programa, estuvimos trabajando desde el lunes y estamos toda la semana en muchas campañas de concientización. Hay dos cortos que les llegó a ustedes, que es muy interesante y que les pedimos que después lo puedan compartir con el público, que se llama, es una campaña que trabajamos el pasado presente, que trabajamos junto con Lungo y con Geometría Argentina, sobre justamente esto, digamos, cómo incentivar para que esto no vuelva a ocurrir, y a través de estos cortos es una de las maneras en la educación que queremos brindar. Claro, porque van pasando las generaciones, y entonces la educación y la memoria es algo constante, porque uno dice, no, ya hice esto, claro, pero todo el tiempo hay que educar a las nuevas generaciones para no tener después gente como Bolsonaro también, ¿no? Es importante ir como que cada uno entienda y vaya viendo, y bueno, este tipo de cosas. Mientras, Cayeta, quiero una pregunta, si no tengo que ir con la entrevista a Martín Piña, que lo vi de fondo, dale. No, le quiero preguntar a Alejandra, en esta época, si tiene temor de lo que pase una vez que la última sobreviviente se vayan, teniendo en cuenta que obviamente por cuestiones de la naturaleza va a pasar en estos años o en estas décadas. Y le pregunto si tiene temor qué va a pasar con eso cuando ya la última persona que puede dar testimonio no esté más. Es real, digamos, cada vez son menos los sobrevivientes que nos acompañan. Tenemos que tener en cuenta que la edad de los sobrevivientes están en 90, 92, 94, y es el testimonio vivo de lo que fue la Shoah, el Holocausto. Por eso es importante la educación, y por eso hay tantos programas y proyectos que valorizan el relato de las historias personales y el relato de lo que le sucedió a estos sobrevivientes. Hay muchos de los programas en poder juntar jóvenes con estos sobrevivientes para que los jóvenes sean la fiel historia y el relato de lo que fue la historia de ellos cuando ellos no estén, y generar, digamos, proyectos también en 360 y con mucha tecnología en las grabaciones y en el vínculo con estos sobrevivientes que los tenemos hoy, para que cuando no estén sigan siendo la memoria y sigan claro, siendo... Claro, y que pasen la antorcha, como ocurrió acá con las abuelas de Plaza de Mayo también, para que sigan y que siga la memoria viva. Yo con respecto a tecnología te quiero decir, para ir cerrando, que... cuando estuvimos en la casa de Ana Frank en Ámsterdam, que recordamos que acá hay una igual. Hay una réplica espectacular en el Museo Ana Frank acá en Belgrano y es realmente muy bueno porque lo veo muy difícil viajar a Ámsterdam por muchas razones, pero no solo económicas. Y acá, cuando se pueda ir, hay una réplica casi igual, que está buenísima y vale la pena, único museo en el mundo. Pero estos días, Felipe, los primeros días de confinamiento, dije, no podemos aguantar estar 2 meses encerrados pensé en ese departamentito donde vivían 2 familias enteras, donde no podían hacer un ruido porque si se caía un tenedor por ahí los descubrían y morían. Uh-huh. Y así estuvieron 2 años en un fondo falso en Ámsterdam, ¿no? Y pensé en eso y en muchas cosas que uno va pensando con estos tiempos. Sí, yo creo que además, bueno, está bueno recordar que Spielberg hizo un gran trabajo con los sobrevivientes, ¿no? Todo un registro fílmico que hay centenares de testimonios, también tenemos acá registros. Y creo que lo importante, un poco para lo que decía Cayetano, que es tan importante, es que la memoria se vaya convirtiendo en historia, ¿no? Que no dudemos de esto, porque vos sabés que hay un negacionismo muy potente en el mundo todavía, ¿no? A partir de Irving y otros historiadores que pusieron en duda la cifra, lo que había ocurrido, que fue un momento de los 90 muy importante, donde se pudo demostrar que todo es una patraña, una falsedad, y está una muy buena película que se puede ver en Netflix sobre este tema, sobre los negacionistas. Por lo tanto, es importante que esa memoria la vayamos convirtiendo en historia, que no quiere decir olvidar, porque a veces eso ya fue historia, no, todo lo contrario, que eso se incorpora a los saberes, que no tengamos que recurrir solamente a los sobrevivientes, sino que eso ya esté incorporado como una verdad que la humanidad debe aceptar y recordar, ¿no? Para mejorar. Y esos testimonios, por supuesto, son fundamentales porque son de primera mano, pero digo, deben ser incorporados ya a lo que tiene que ver con los saberes de la humanidad, ¿no? También, me parece. No para olvidarlo, todo lo contrario. Le quiero agradecer a Alejandra Tolcachier, directora de Marcha por la Vida, y a Felipe Piña por esta charla. Y si les parece, compartir con ustedes, para cerrar esta nota, esta caminata que le pongo en contexto breve, que hicimos el año pasado en Polonia. Primero uno va a Auschwitz, pero a mí lo que me pasó es que lo sentí más, tenía cosas impresionantes, pero es realmente, es como un museo que, aunque parezca mentira, es real, ¿no? Pero hay como, está como más armado, no sé, esto es totalmente personal y subjetivo, pero está tan, queda tan armado que no me produjo lo mismo que el otro, que queda, son como restos, pero en ese campo enorme que es lo que uno le pone de construcción también. En Auschwitz igual están, obviamente están, uno ve los hornos, uno ve, hay vitrinas enteras con zapatos y cosas, es impresionante, por supuesto, ¿no? Pero después, en marcha irán caminando, nosotros fuimos en micro a este lugar llamado Birkenau, y está la estación de tren, donde llegaban los trenes, que es lo que se ve, que vimos en tantas fotos, y después son restos, hay restos y te van contando lo que había, pero quedan como restos porque los nazis llegaron a destruirlo, ¿no, Felipe? Si no me equivoco, ellos mismos llegaron a destruirlo. Sí. Esa parte, pero está ahí. Entonces uno construye lo que queda con su sentimiento, con la cabeza, todo, y te produce algo que realmente es súper fuerte. Bueno, ahí decidimos con Zucca, con los que estábamos ahí, grabar con un micrófono 3D, simplemente unos pasos caminando por ahí, pero en esos pasos se siente el frío, la soledad, la historia, el terror, el miedo, y todo junto, es increíble, es un momento casi radial, y con eso cerramos esta entrevista agradeciéndoles a Alejandra y a Felipe por esta charla. Gracias, Andy, por la oportunidad y por la discusión y por concientizar que este tema siga en nuestra sociedad y nuestro mundo. Bien, gracias, Felipe. Un abrazo grande para todos. Ahí va. Todas. Bueno. Esta es la grabación que les decíamos y le pegamos un tema, dale. Amigos, bueno, les contaba, la verdad que hay momentos, hay situaciones que son difíciles, estados de ánimo que pasan una vez. Por eso decidimos... ¿Me escuchás, Leo? Ah, por eso, vamos a ver si este viernes hacemos una edición especial de Solo por Hoy, que un programa que quisimos mucho, que hicimos durante un año, o no recuerdo bien, los lunes, programa nocturno. Bueno, este viernes una edición especial, pero también conocido como Balcón Festival, que es algo así como, bueno, para ponerle un poco de onda, para promocionar también que la gente pueda donar estos combos de la Fundación Sí, con quien trabajamos, para ver si podemos juntar y para levantar un poco el viernes. Así que es lo que vamos a hacer, digamos, de 21 a 23, junto a, por un lado, los Festa Bros, que después se quedarán tocando. Y la idea es sacar el balcón un poco, el parlante al balcón y Balcón Festival, ¿no? Y con la participación de Tania Weddeltoff. ¿Es así, Tania? Sí. Que no te estoy viendo. Es así, confirmado. Y Evelyn Boto. Con los Festa, Tania y Evelyn, haremos esta versión de Solo por Hoy. Muy arriba, Balcón Festival, ¿eh? Es con viernes a la noche. La idea es que para escucharlo te arregles, te pongas un jean, te saques el pijama, que te pongas zapatilla y salgas al balcón con quien quieras, o que te hables con otro y digas, che, poné de 21 a 23 este viernes el Balcón Festival, y entonces hacemos como que bailamos cada uno en su casa con música muy arriba de los Festa Bros. Hay que estar muy arriba. Avísense. Me voy a clavar un whisky, sí. Avísense de balcón a balcón si ya se conocen, si están todo el día en cuarentena en las casas, se gritan y se ponen todos al mismo tiempo en el balcón. Total, bueno, ahí está, que se avisen entonces, totalmente. Bueno, la idea es este viernes de 21 a 23, entonces, mucha música y un poco clima de viernes, y bueno, poder generar esto, que la gente también pueda ir donando y recaudar un poco para la fundación. No se esperen, tenemos una gran producción, pero claro, no se esperen Lady Gaga con Paul McCartney en la casa, con los Stones cada uno, como hizo Lady Gaga. Nos encantaría, pero no. Es otra cosa, claro. No veo a mis compañeros porque la hora clásica donde se me apaga el Zoom, pero están ahí. Un saludo a Nahuel. Un saludo, bueno, no era culpa de esto, no es Nahuel. Siempre a la misma hora, me parece raro eso. Pero bueno, un saludo a Nahuel un genio. Amigos, ¿estamos bien? Los espero a ustedes también, ¿eh? El viernes de 21 a 3 con Tania, con Evelyn, con los Festa Bros, y después se quedan hasta altas horas de la madrugada con los Festa muy arriba, ¿eh? Jules, te quiero ver bailando. Sí, señor. Bien, lo mismo Harry, Cayetano, así que nos encontramos ahí. Amigos, y ahora el Dr. K. La vida es mejor con buen sexo. El Dr. K en Perros de la Calle. Amigos, doctor Juan Carlos Kuznetsov, médico, psiquiatra, psicoanalista. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Está abajo, doctor? ¿Cómo bajo? Abajo, digo. ¿Está abajo o está bien de ánimo? No, te estoy viendo parcialmente. Bien. Bueno, vamos a repasar, doctor. ¿Cuánto llevamos de cuarentena? ¿35 días? Más o menos. Ya he perdido la cuenta. Sí, creo que sí, 35 creo que era o 34, por ahí está. Bueno, no es menor, pero... Doctor, ¿qué aprendió en la cuarentena esta? Muy buena pregunta. Aunque parezca mentira, he trabajado y estoy trabajando tal vez un poco más que habitualmente. ¿Por qué? En primer lugar, acabo de conectarme con Australia. Australia, hay un argentino allí que me consulta por un problema sexual. Mirá. Sí. Aparte se lo consultó en vivo, doctor, porque estaba en este momento en la cama. Son las 12 allá. Sí, en realidad me mandó un mail y arreglamos para una consulta más extensa y detallada, en este caso el jueves, o sea mañana, luego de las 14 horas, hora argentina. Estoy relatando o contando un detalle. Estoy trabajando intensamente con los alumnos médicos y psicólogos del curso de posgrado de la Facultad de Medicina. Son en uno de los cursos 65 profesionales, en el otro 33. Ahora, doctor, entonces, le hago una pregunta. Sí. Si usted está dando los cursos por Zoom, digamos, como tiene que ser a distancia, sí, ¿usted siente que es mejor o no es lo mismo? Porque si usted dice, mira, es prácticamente igual, te le podría decir que una relación sexual a distancia también es prácticamente igual y no tiene nada que ver. La distinción es muy importante. Una cosa es relación sexual a distancia y otra cosa muy diferente es curso, conceptos, textos a distancia. Son dos cosas bastante diferentes. La verdad creo que tenés razón, que mandé cualquiera, pero no importa. Estaba tratando de darle un poco de picante a la columna, pero la verdad que tenés razón, papá. Lo que ocurre es lo siguiente, que hace más o menos unos 3 o 4 días un comunicado oficial de la alta esfera política mencionó para mí por primera vez todo, está muy bien, todo lo que hay que hacer para mantener el virus a distancia. Y al mencionar dijo lavarse las manos después de masturbarse. Esto ha provocado una conmoción muy importante porque la palabra masturbación trascendió el comunicado y hizo que aproximadamente llegan a 15 emisoras, por lo menos hasta el momento, que han de diferentes lugares del país para hablar sobre sexualidad y obviamente para mencionar una palabra que hasta ese momento todo el mundo la conoce, aunque nadie lo hablaba, y que, por supuesto, trasciende la habitualidad con que las personas se refieren directa o indirectamente a la sexualidad humana. Yo lo considero un hecho histórico para la sexualidad humana, ¿no? Bien, estamos hablando con el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Sí, Harry, una pregunta a tu tío. Sí. Has muteado, Harry. Harry, desmuteado. Otra vez, desmuteado, señor. No, me mutearon de otro lado, estaba desmuteado. Harry. Si le echamos la culpa al otro, así no va a avanzar nunca. Leo, ¿vos lo desmuteaste? Leo, ¿vos lo muteaste? Es no, habitual, no. Echarle la culpa al otro es habitual. Claro, es lo maneja él eso, qué sé yo. Si lo sabrá usted, doctor, ¿no? En el sexo. Sí. Yo hago todo bien. Claro, sí. Bueno, mientras hago todo bien, y algunos integrantes de este programa los veo lavándose las manos justamente, le quería preguntar al doctor si en esta época en la que baja tanto el sexo casual, se comenta entre los médicos o se supone que puede llegar a bajar también la cantidad de enfermedades venéreas. Primero, yo no sé si es habitual actualmente el sexo casual. No, justamente, no es, doctor, no es para nada, ¿no? No es para nada. La sífilis es lo más liviano, entre comillas, que le puede pasar al individuo, debido a que la sífilis se cura con dos inyecciones de penicilina hoy. Lo peor que le puede pasar es que la persona que tiene un encuentro erótico con una mujer o un hombre del cual aparentemente no está infectado, pero tiene una infección en curso, realmente corre el riesgo de que lo infecte y que realmente el desarrollo de la infección por el virus este tan temido no tiene todavía una vacuna, no tiene todavía ningún elemento químico para contrarrestarlo. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el recorrido, si se quiere, normal, como para decir estoy bien, estoy sin libido porque estoy en una pandemia, en mi casa, encerrada, sin ningún de estímulo, digamos? Hay un periodo de tiempo donde, bueno, tiene que ver con la pandemia, y cuándo hay otro que decir estoy preocupada porque esto está afectando mi vida sexual y se va a quedar para siempre y se me puede llegar a hacer algún problema más grande. Es muy simple. La cuarentena dura por lo menos 2 semanas, 3 pongamos por caso. Entonces uno cuando excede las 2 o 3 semanas de aislamiento, por lo menos sabe que durante ese tiempo no ha experimentado síntomas muy pequeños o muy grandes de infección por el virus. Ojo, vuelvo a repetir, durante 2 o 3 semanas esa persona que ha estado en cuarentena está segura de que no tiene infección del virus. Ahora, eso no significa que esto es importantísimo, saliendo de la cuarentena ya está. ¿Ya está qué? Entra a tener contacto consciente o no conscientemente con una persona que está infectada y la cuarentena no le ha servido para nada. Puede infectarse nuevamente, porque al no tener la infección, eso no le inmuniza para nada. Para nada. Inmuniza si ha tenido infección. Si lo único que ha tenido es cuarentena, eso no le inmuniza para nada. Bien. Mariano Angarola, pregunta. Sí, ¿qué tal, doctor? Buen día. Es normal, ¿no? En esta época, yo estoy teniendo muchos sueños, ¿viste? Cuando soñás, que es muy real el sueño y te despertás pensando que estás viviendo realmente eso y no te está pasando, pero es un sueño muy real. Muy recurrente con situaciones sexuales, que las estoy viviendo y de golpe me despierto desilusionado porque no las estoy viviendo. Y me ha pasado, pero no con tanta frecuencia como ahora. Tuve 3 o 4 en una semana. Es normal, ¿no? En esta época eso, doctor. A ver si yo te entendí. ¿Has tenido relaciones sexuales oníricas? Claro, exacto. Y también amorosas. Si no, un reencuentro, un abrazo, y de golpe era despertarme sonriendo y era, no, no está pasando esto, qué garrón. La vida es sueño, y los sueños son. dijo el poeta. No has lamentablemente te quiero decir que has tenido un orgasmo, en el caso que hayas tenido orgasmo, onírico. Los sueños, sueños son. Bien, tuve orgasmo entonces, tuve sexo. Puedo decir que tuve sexo en la cuarentena. Ajá, y eso, hasta donde yo conozco, eso exhibe una situación traumática para vos. El sueño ha cumplido un deseo totalmente no consciente y que está instalado, obviamente, en tu cerebro. Cuando vos dormís, el deseo, que en realidad es simplemente un deseo, emerge como sueño. Pero no has tenido relación sexual piel a piel, real, concreta. Exacto. Qué triste, ¿no? Pero bueno, cuando se abran las puertas del mundo, veremos. Tranquilo, y aparte no va a pasar que un día Alberto va a decir salgan a agarchar, no va a pasar eso, se va a ir dando, ¿qué te pasa? Se va a ir dando, bueno, a copular, se va a ir dando, no es que un día va a haber un decreto que diga chicos salgan, abrácense, no va a pasar eso. No, primero uno supongo se irá acercando a la gente con la que tiene mayor confianza, con la que tal vez estuvo en alguna oportunidad, con la que le despierta, qué sé yo, ciertas cosas. Y después, de a poco, se irá abriendo para personas desconocidas. Correcto. ¿Puedo explayarme un poquito? Hágalo, doctor. Nos guste o no, esta reclusión, esta cuarentena, es, para decirlo claramente, una situación traumática. Una situación traumática con T minúscula. Y cualquiera de nosotros alguna vez ha tenido una situación traumática. Cualquiera. Un disgusto, un conflicto, alguien que habló no muy bien de nosotros, etcétera. Eso, como situación traumática, al día siguiente lo olvidamos, eso se apagó y nunca más, eso nos inmuniza, no. Eso, en algunos casos, demora un cierto tiempo, días o tal vez un mes, dos meses. Esta situación de cuarentena es una situación traumática y lo que dijo Cayeta ahora es correcto, es decir, lenta y progresivamente va a ir diluyéndose, por decirlo de esta manera, muy variable para cada persona. Bien, doctor, me alegro mucho. Qué lindo verte, papá, aunque sea te veo por acá. Yo también estoy muy contento de verlos a todos, todos juntos, hablando las mismas cosas inteligentes, entre comillas. Sin comillas, doctor, saque las comillas, no se lo voy a permitir. Saco las comillas, las mismas cosas inteligentes, sin comillas, que escucho, intercambio, opino desde hace 18 años. Y es mucho tiempo, también, papá. Yo pensé que yo te conozco desde que nací. Y la verdad que vengo escuchando estos temas Hablando cosas inteligentes o no. No, creyendo que era inteligente, pero no las mías. Pero la verdad es que creo que está bueno charlar, está bueno que te veo así, por lo menos te veo de esta manera, ¿no? No sé, hace mucho que no nos vemos. Además, tuve afuera justo y nos vimos creo que un día y nada más. Y después ya nos agarró la cuarentena. Así que en 3 meses te diría que nos vimos un día. Fue ese día, quiero recordarte. No recordemos nada, porque no recordemos. Sí. Doctor, no recordemos. ¿Sí? Mm. Sí, sí, doctor, recuerde. Sí, sí. Fue muy bueno. Ah, eso está bien, eso me gusta, doctor. Quedémonos con eso, fue muy bueno. Hay un audio para el doctor K, hay un audio para el doctor. Doctor K, con todo respeto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no pueden poner esa línea. Justo este, no, señor. Con número de matrícula, todo. Tiene número de matrícula. Expliquémosle a papá que es un oyente que nos dice delincuente a todo, ¿no? A Pandiera, a todos nosotros. Que sale, claro, no, no, no es con vos, papá, ¿eh? Pero es casi con humor, así que tranquilo. Pero en algunos casos tiene razón, pero este no es. No, este no es el caso. No es el buen caso. Aire acondicionado, Jules. Sí. Bueno, papá, la gente se quiere comunicar con vos. El que no quiere no te encuentra, ¿eh? La gente se quiere comunicar con vos es @doctorcasexo o 4825-3470. 4825-3470 es el número de consultorio, y si no, @drksexo, ¿no? Doctor K Sexo, no en las pude, redes sociales. Que no pude pasar el chivo. ¿De qué? ¿De los cursos? Páselo, doctor, dale. Estoy preparando un curso importante, a mi gusto, importante, de cuatro sábados, para gente predominantemente trabajadora de la salud, estudiantes de medicina, estudiantes de psicología, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos sociales, etcétera. Entonces, todo lo que termine en ólogo. Lo que les pido es que puedan, por favor, enviarme un mail diciéndome que si son estudiantes o recibidos de todo este rosario enorme de especialistas a dr.kuznetsov@gmail.com. dr.kuznetsov@gmail.com. Andá a escribir Kuznetsov, ¿no? Pero bueno, lo buscan en internet. Bueno, papá. Ya si lo logran escribir, ya tienen por montón, lo menos la mitad del curso hecho. Exacto, totalmente. Bueno, papucho, un beso grande, ¿eh? Te quiero mucho, pa, después hablamos. Faltó decir que por estar en cuarentena, estoy en cuarentena hace un montón de días, hay una bonificación del 50% de ese curso. Ah, bueno, bien. El doctor K tiene todo tipo de cursos, gratuitos, los otros, este con 50% de bonificación. Un abrazo, papá, chao, hasta luego. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Abrazo, doctor. Felices orgasmos para todos. ¿Eh? Felices orgasmos, chao, aunque sea bien, cada uno consigo mismo, chao. ¿Quién bien, pudiera? Amigos. 12 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a escuchar un poco de No te va a gustar mientras. Para todo. Harry, ¿terminaste de elegir si el rojo o qué otro color te ofrecía tu señora? ¿O es el menú de mediodía? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Compré cosas por. Tomé una decisión impulsiva. En el momento en el que empecé a hacer cosas con pan porque estaba empezando la cuarentena y estaba aburrido. Empecé a meterme en los sitios de compras y a comprar utensilios específicos. Los deliveries tardan un montón, porque dependen del correo. Y llegaron cuando ya no me entusiasman tanto. Eso pasó. Qué triste. Sí, no, es un utensilio triste, para hacer pan que ya no me entusiasman tanto. Y además, mientras mi papá estaba diciendo algo importante, Harry. Bueno, el correo llega cuando llega, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le vas a devolver Harry en el momento? ¿Qué vas a... No, ya está. Macrobiótico. Hace un asado, Harry, déjate echar los huevos. Escuchame, Harry, quiero. Si quiero pedir una IPA. Sí. ¿Cómo hago? Quiero pedirme un sándwich y una IPA. ¿Está funcionando el delivery de Sarmadero? Sí, sí, por supuesto. En radio de delivery, o sea, si es por aplicación, es dentro del radio que permite la aplicación. que es una de las aplicaciones de delivery. Y, estoy viviendo en Ushuaia, Harry. No, no, vas a tener que usar el probar, lamentablemente, en ese caso. Pero si estás dentro del radio más o menos razonable, sí, arroba desarmadero bar, te metes en el Instagram del bar y ahí está el número de WhatsApp al que hay que hacer los pedidos directamente. Está la carta, están los pedidos, está todo. Estoy para una IPA para ver. A vos te podemos mandar, creo que estás en el radio. Dale, creo. Dale, perfecto, y vos estás en la radio. Amigos, claro, conductores, ahí Andy, te hacemos llegar, sí, te hacemos llegar, fría. ¿Y si vos comés mañana? ¿Vos comés mañana, desarmadero? Tenés razón. Está, buena tarde. ¿Qué pasó, Julsi? No, estoy escribiendo al grupo, pero quería avisarles que hay una novedad, ya que vamos a poner música. Acaba de aparecer una canción que me parece apropiado poner en este instante, Andy, que Ciro y los persas, pero no sé si lo podemos decir ya. Y bueno, eso es lo mismo de... ¿Puedo apretar el botón después que lo apreté? Podía apretar el botón, ya lo dijiste, pero está muy bien. No lo sabía. De Ciro y los persas. Sí, señor. Exactamente, muy bien. Claro que sí. Pero, claro, por eso, pero ¿lo quieren escuchar? ¿Tienen ganas de escucharlo? ¿O querés después contarlo, Andy, cómo es qué va a pasar con este tema? Esto es cuando ensayamos los pasos. Sí, no, sí. no, porque cuando esto me hizo dudar. Qué bueno que soy nueva. Totalmente. No. Amigos, no sé si la tenemos ya digital para poner un poco de Moby Dick. Ahí está, un poco de Ciro y los persas, dale. La gran Cayetano, pero por Gabriel Schulz. Yo solía navegar. Y ahora sí, el momento científico duro, porque esto es todo con ICE. Jules. Tengan ustedes muy buenos días. Quiero decirles que vamos a descubrir hoy algo que la humanidad todavía no tiene idea de que está ocurriendo. Y vamos a contar un poco de historia, porque resulta que todos conocemos los cereales azucarados, ¿correcto? Todos conocemos lo que estoy hablando. El del tigre. Obvio. El del tigre. Sí, puede ser el del tigre o cualquiera. No voy a determinar qué marcas, porque son todas las marcas coinciden con el mismo procedimiento que hoy voy a decirles. Los copos de cereal. Claro, pero hay unos que están sazonados con sabor a frutas, ¿correcto? Que son riquísimos. Son riquísimos porque el niño y el adulto también, por qué mentir, disfrutan mucho de esto. Y yo incluso les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Vamos a decir que hay 6 sabores, que son, y dependiendo si está el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el violeta y el azul, ¿correcto? ¿Qué? Que corresponden cada uno a un sabor, limón, lima, naranja, cereza, frutilla, ¿sí? Sí, claro. A ustedes, ¿cuál es el gusto que más les gusta de los cereales frutados? El de frutilla. Frutilla. Andy. Naranja, imposible. Limón, sí. Frutilla y ¿cuál más? Y uno más, decime. Tenemos limón, lima, naranja, cereza y frutilla. Esos son los sabores de cereza, claro. Lima, Cayetano, no sé lima si ¿quién te va a decir? Lima para caipirinha, para caipirinha. Bueno, ¿quién te va a decir? Están ahí, los gustos están ahí, uno los ve y sin saberlo, uno como que deja los más ricos para el final, ¿no? Entonces en el medio de la leche ahí va eligiendo los colores que más le gustan para dejarlos para el final, ¿sí o no? Por supuesto. Cayetano. Lima. ¿Cuál es? Lima. No. Vainilla. No, Harry, no está. Ay, son frutas, Cayetano. No importa. Vainilla. Bueno, ¿y Harry cuál? Cereza, por supuesto. Cereza, claro. Cereza. Muy bien. Entonces, es el gusto, casualmente, Harry eligió el que más elige la gente, que es el de cereza, es el que más deja para el final. Entonces uno empieza a buscar el verde, se lo manda adentro, que toque el otro. Entonces, por supuesto, empezamos a hacer con ICE. No le voy a contar a usted una encuesta. Obvio. Para qué. Gaby, esto es con cereales nomás, porque ponele, yo en otras cosas hago eso de dejar para el final lo que más me gusta. No, cereales, por supuesto. Tal vez, no, esto es un método de alimentación que cuando uno está eligiendo entre una cosa y la otra, suele dejar lo más rico para el final. Quizás. O sea que no es sobre cereales el con ICE, es sobre esa elección. No, el coniceso de cereales. ¿Por qué? Quiero llegar a esto por lo siguiente. Lo que voy a contarles ahora a ustedes los va a sorprender quizás. Porque al principio los cereales no frutales. No me digas que el cereal de cereza no está basado en cerezas reales naturales, ¿eh? Sí, eso sí. No, oh, de ninguna manera diría eso, Andrés. Si no, ¿cómo tendría ese color? Claro. Pero, los cereales frutados ya tienen más de 50 años. De hecho, casi 60. Originalmente había tres colores, rojo, naranja y amarillo. Y después aumentaron a verde, a morado y azul. Esto recién en los años 90, ¿sabían ustedes? Y después, no, sí, dígame, Jardín. Perdón. No lo sabía y tampoco lo sabían seguramente todos los oyentes que están del otro lado y que quieren comentar esta sección al 115-025-9510. Pueden dejar mensajes de voz. 115-025-9510. Mientras yo le dedico este aplauso, porque en la India son las 9 de la noche y yo quería aplaudirlo. Así que... Ah, está borrachísimo. Y no voy bien. A esperar a las 9 de la noche. Sigo. Muy bien. Les quiero decir algo. Una vez dicho cada uno cuál es el cereal que más le gusta... Les voy a decir algo, y esto es todo con ICE. Los cereales frutados tienen todos el mismo sabor. No. Sí, señor. No, Jules. Si no tenés nada para hacer por la cuarentena, no hagas nada. No es obligatoria la columna. Deja de tirar fruta de distintos sabores. Los invito a probar los supuestos sabores de limón, lima, naranja, cereza y frutilla. Todos los chicos, todos los grandes, creemos distinguir que son distintos y es todo mental. En realidad, son el mismo cereal y lo único que cambia es el color. Esto es todo con ICE. Está absolutamente chequeado. Las mismas marcas. Pero si saben diferente, saben diferente. No. Es feo lo que está haciendo. Usted se aprovecha de la cuarentena, de que la gente no puede salir a comprar ahora para probar, porque no puede andar saliendo por capricho, entonces se aprovecha eso para decir cualquier cosa. Mucha gente tiene en la casa esto y en este momento lo está chequeando con total certeza. Yo todos los días como cereal. El de cereza tiene gusto a cereza, el de lima es muy específico. No hay forma de que tengan el mismo sabor. Son frutas totalmente diferentes. Una es más amarga, una súper dulce. Mentira, es el poder. Excepto de la mente. Que vos digas que el cerebro es lo que nos lleva a pensar que el gusto de cada cereal es su gusto original, pero solo porque el cerebro nos lleve a seguir. Exactamente. Si yo a usted le doy un cereal de color rosáceo, va a pensar que es de frutilla. Y si es un color más oscurito, un color más morado, va a pensar que puede llegar a ser incluso de uva, que no existe. Pero uno supone que está comiendo un cereal del producto que le dicen que está comiendo. Bueno, esto está chequeado, está saborizado con frutas, pero de ninguna manera, esto tiene que ver con los sabores originales que uno pregona, sino que son los que determinadamente, y esto es con ICE, solo para cereales, porque yo pruebo ponerle los confites que vienen de diferentes colores y me pasa que siento los sabores diferentes. Los huevos confitados, Gabriel, que está hecho con frutas orgánicas. Inclusive el azul. Sí, claro. No, pero no estoy hablando, igual no quiero llegar a marcas porque el caso de los cereales no importa la marca. Y aparte son ricos. No estoy diciendo que no lo sean, todo lo contrario. Yo a mis hijos les he dado eso desde que nacieron y eran felices, me los pedían y yo feliz de la vida. Muy nutritivos aparte. Sí. Tienen de todo. Yo también los he consumido alguna vez, incluso usando a mis hijos de excusa. Lo que no estoy diciendo es que sean feos, sino todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que tienen todos el mismo gusto. No sé si hay alguien que ya haya llamado al 115-025-9510. Sí, me dice que sí, Leo. Adelante, esto es todo con eso. Chul, deja de vender humo, gordo. Buenos días, mi nombre es Isaías. Bueno, esto no aporta. Reconocer cuando un cereal está triste y me doy cuenta por su carita. Muchas gracias. Los quiero. No me peguen. Ah, el humor. Jul. Esto es serio, tu columna, Jul. No dejes que te llenen estos mensajes. Pero estuvo bien. La verdad que tengo que reconocer que estuvo bien. De todas maneras, quiero decirles que no hay nadie que pueda desmentir esto que estoy diciendo porque saben que es verdad. Porque esto es con ICE, esto no es que yo lo descubrí hoy, esto venimos investigando desde hace 20 años. Entonces, hoy llegamos a una conclusión. ¿Quién está en línea? Ahí me dicen alguien, sí. Delincuente, en esta te doy la derecha. No. Lo que cambia es el color, el colorante que utilizan para hacerlo, pero el gusto es siempre igual. ¿Y pero para qué le cambian de color entonces? ¿Para tomarnos el pelo? ¿Para mentirnos? No, el cerebro, no es mentirte. El cerebro llama la atención, además. Claro, exacto. Yo me imaginaba, tipo Willy Wonka, un dispenser gigante de uva líquida que tenía unos rulitos, otro que tiñe de frambuesa. Me imaginaba, eso es lo que me imaginaba yo antes de... A ver, es verdad, pero a ver, Tania, si a vos te doy, che, te doy la gaseosa de naranja, pero te lo doy en su color natural, sin colorante, que es un color beige, sin nada. No la tomás. Vos necesitás la palabra naranja tenga un color naranja. Lo necesitás, ¿o no, Jules? Exactamente. Usted lo ha dicho. Usted puede incorporarse tranquilamente al CONICET en cualquier momento. Pero lo que quiero decirle es, nosotros, que somos de la generación que ha consumido naranjú, el coronavirus es joda. ¿Entendés? Porque, digamos, si vos te... Estamos todos inmunizados. Claro, si vos te chupaste un naranjú, ¿qué me vas a decir con el coronavirus? Estamos inmunizados. Tienes razón. Esto... Pero pará. No. Tienes razón. Vos decís que la vacuna contra el coronavirus es lo que chupamos de chico, un naranjú, que lo compartías con otro, ya está. O la mielcita. La mielcita también. Eso, la mielcita. ¿Qué vas a venir a asustar con un virus? Que yo me metí una mielcita al kiosco que estaba 25 años, estaba ahí juntando. Y no nunca la limpiaste antes de meterla. Nunca en la vida, jamás. Qué barbijo, adentro la mielcita, y hasta que no quede nada. ¿En qué momento deja de ser CONICET esto? ¿Cómo? Esto es todo CONICET. Okay. No sé si tenemos un testimonio, estoy viendo el control, si me pueden estar muy comprendido. Gracias, señora Carola. Hola, ¿cómo están, Gaby? ¿Cómo andas? Bueno, soy Maru Botana, como saben, cocinera y madre de muchísimos hijos. Y siempre me pregunté, la verdad que tenés razón, todos tienen el mismo gusto. O sea, los he probado una y otra vez y siempre le siento el mismo sabor. Y ahora me están diciendo los chicos que están peor, que antes eran más ricos y que ahora todos tienen el mismo sabor. Que de hecho ellos se compraban paquetes chiquitos para sentirles más sabor y que ahora me dijeron, mamá, cambiaron, ya no son lo mismo. Bueno, no sé si cambió el sabor, eso no lo tengo chequeado, pero Maru Botana, estamos en eminencia de la cocina. Que aparte tiene hijos de todas las edades, aparte, así que puede como comprobarlo a lo largo de... Puede hacer un estudio sociológico en la casa. Ustedes saben que cada país tiene sabores distintos también, ¿eh? Y eso es otra cosa de loco. Que todos los colores son los mismos, pero sin embargo todos suponen que tienen otro sabor según a qué país vaya. No, por las frutas. Tipo mango. Exacto. Tengo una pregunta filosófica. Totalmente. Para hacer, señor. A ver. Sí. Si el cerebro interpreta que el cereal que me comí tiene gusto a cereza porque ve su color y le dispara la señal y no sé qué. O sea, la señal que llega al cerebro es gusto a cereza. Entonces, ese cereal no tiene gusto a cereza. ¿Qué cambia con respecto a si tuviera gusto real? Es kantiana la pregunta que usted me hace, señor. ¿Qué es la pregunta? Kantiana, es de Kant. Pero bueno, Kant, porque no la puedo responder. Kant. Lo que quiero decir es lo siguiente. Excelente. Está brillando. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por fin pegué una hoy. Tenemos otro testimonio de gente que está escuchando y quiere participar. A ver quién es. Hola Gaby, soy Osvaldo Gross, el pastelero. Uno se imagina que está comiendo esos anillitos de frutilla, de arándano, de frambuesa, de bananas, de naranjas, porque ve los colores y más, hasta los huele y puede imaginarse las naranjas en la planta. Pero en realidad todos saben a lo mismo. Hay como una fragancia tutti frutti que los envuelve. Pero bueno, si la imaginación nos lleva a pensar que son distintos, hagámoslo. Pero en realidad están todos con el mismo sabor. No. Osvaldo Gross, escuchate. Osvaldo Gross, Maru Botana. Ya está, chicos. A ver si... Pero perdón. Entonces la ensalada de fruta, cuando me hago una ensalada de fruta, tiene todo el mismo gusto. No, señor. No, pero es cereales. No, claro. Estamos hablando de cereales. Si los cereales tienen el mismo gusto, la fruta también, Jules. No, pensalo un poco. No. Esto, ahí ya no es CONICET eso. Eso es una apreciación, para mí, errónea. que tiene que ver con los gustos de la fruta, solo gusta la fruta. Por supuesto que hay fruta que tiene el mismo gusto y la venden distinta. Esto también, atención, ¿eh? Hay pero que eso decirlo. Es un tema que vamos a hablar en otro momento. Lo ¿La granada es colorante o es así ese rojo intenso? Dale. Y la granada, bueno, usted sabe, ayer lo habló. Le inyectan colorante. Es mufa. Sí, sí, sabe. Sí, eso no sé si con ICE. ¿Eso se ha comprobado que es piedra? Ah, no, no es con No es la con naranja. La naranja, si el jefe de marketing no le hubiera hecho que sea jugo de naranja, sería exitosa como naranja, porque nadie come naranja como naranja de fruta, ¿entendés? No, pero es muy incómoda, es muy incómoda la naranja para comerla sola. Es para jugo, tiene razón Andrés, es para jugo, no es para degustar con la mano. La que se come es la mandarina, que se puede pelar fácilmente, la mandarina tiene mucho mejor packaging que la naranja. Amigos, exacto. Investigó. Sí, usted investigó con un grupo de científicos, estuvo muchas horas viéndolo. Hace poco veíamos a su ex mano derecha, Martín Piña. Te iba a decir que aparezca, así lo vemos. Por ahí en el próximo bloque para saludarlo, podemos saludarlo a Martín Piña. Sí, decirle que se conecte, lo vimos de fondo con Felipe. El tema no daba para hacer las payasadas que seguramente él hubiera querido. Pero, amigo, investigaste. Me gustan mucho estos temas porque es tremendo. Porque si te lo pensás un minuto, lo de los cereales es trágico. Ahora ya todo el mundo está yendo a chequearlo y nadie puede, fíjese que nadie puede salir a desmentirlo, porque es así, es todo con ICE, todo con ICE. Todo con ICE, señores. Si la gente te quiere escribir, ¿a dónde te escribe? todoconice@aol.com. Un abrazo grande, chau chau. Y ahora sí, nuestra compañera Noelia Jimena Barral, buen día, ¿cómo le va, Noé? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hola, no. Transitando este día miércoles. ¿Usted? No, señor. Terrible, terrible. Ya no sabemos en qué día vivimos. Está medio feucho el clima. No sé, hoy no está acompañando en la cuarentena. No, porque nos dimos cuenta que si era jodido con esos días divinos, verano, imagínate que va a ser invierno. Pésimo, pésimo. Les propongo que charlemos de dos casos que tuvieron muchísima relevancia pública, periodística, muchísima atención ayer. Uno, el caso de Sara Oyuela, esta señora de 83 años que salió a tomar sol en Palermo con su reposera, provocando no solo atención periodística, sino también atención de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y otro caso, el caso del geriátrico, Apart Incas en Belgrano, a donde se confirmaron 19 casos positivos. Son dos casos que vienen a, de alguna manera, condimentar algo que ya veníamos discutiendo con la decisión del gobierno de la ciudad de imponerle a los adultos mayores esta obligación de llamar al 147 antes de salir de sus casas, aunque si bien no hay multas, eso es importante destacarlo, porque en un primer momento habían pensado en poner multas y ahora es solamente un sistema de apoyo. Pero que vienen a, de alguna forma, reactualizar esa discusión. En el caso de Sara Oyuela, me parece interesante, por un lado, contrastar la discusión de salud pública, que es la discusión que implica que todos nosotros tenemos una responsabilidad justamente en las decisiones que está tomando el Estado para intentar frenar el contagio del coronavirus, frente a la discusión de las libertades individuales, porque es cierto que es muy, a ustedes mismos les habrá pasado, tal vez algunos empatizaron más con esta postura de yo necesito salir a tomar un poco de sol, me hace bien, no le estoy haciendo mal a nadie, frente a la postura de, bueno, pero si todos salimos y hacemos exactamente lo mismo, no hay forma ninguna de contener el contagio. Es que por ahí pasa el no poder salir. No pasa nada si yo me voy ahora a la puerta y me quedo sentado ahí leyendo un libro. Pero si todos vamos a la puerta, quedarnos sentados a leer un libro, sí pasa. Entonces se trata de eso justamente, ¿no? Exactamente. Y ahí tiene mucha relevancia destacar este dato, que no es que en la Argentina los números están más o menos bien y la situación está más o menos controlada solamente porque el gobierno decidió tomar las medidas de manera anticipada, sino también porque la sociedad argentina está trabajando realmente bien, coordinada, cumpliendo con el aislamiento social, cumpliendo con las precauciones que hay que tener cuando necesitamos salir de casa. Entonces es ahí donde entra justamente la sociedad argentina como actor colectivo a mostrar lo importante que es que cada uno de nosotros pongamos nuestro pequeño granito de arena desde el lugar donde nos encontramos. Justamente ayer también se confirmó el primer caso en el barrio 31, en uno de los barrios más carenciados de la ciudad de Buenos Aires. En este caso también estamos hablando de una mujer de 43 años, que además es asmática, que ya está internada. Pero imaginen la situación, vive con sus dos padres de 84 y 85 años en una pieza de 3x3. Ahí hay que dimensionar el nivel de responsabilidad y el nivel de dificultad de cumplir con la cuarentena para cada uno de nosotros según las condiciones en las que vivimos, según las condiciones sociales en las que estamos atravesando este aislamiento. Es una mujer que además comparte el baño con otras 13 personas en el piso a donde vive y aún así están siguiendo los protocolos, sus padres quedaron aislados, ella está internada. Entonces es importante tener en claro que si bien por supuesto podemos registrar, incluso a nosotros mismos nos pasa, podemos registrar nuestras propias necesidades individuales y nuestro fastidio individual a la hora de querer salir, es importante tener en cuenta que si esto no lo enfrentamos socialmente va a ser muy difícil avanzar. Y en el caso del geriátrico, bueno, qué decir, ¿no? Un geriátrico que cobraba 180 mil pesos mensuales por la atención de cada uno de estos adultos mayores y que desde el domingo directamente hizo abandono de personas, mandando un mail diciéndoles a los familiares que vayan a retirarlos del geriátrico, que había habido un caso positivo. Bueno, ese caso positivo se terminó transformando en 19 casos positivos. ¿Esto es penal o no? Es penal, por supuesto que es penal, es abandono de persona, la ciudad no solo de eso, la... sino que por mail, ¿no? Ya el nivel de, mail, de, ¿no? De falta, sea, de empatía. Claro, pero no. Total. O sea, ni aunque fuera gratuito, si hay una situación así, llamá por teléfono, pero si encima vale eso, como la calidad de gente que hay... Y todos que se retiraron y que cuando sus familiares fueron a buscarlos a estos adultos mayores estaban al cuidado de las tres personas que por calidez humana habían decidido quedarse ahí, pero sin médicos, sin enfermeros. Por supuesto que es penal, seguramente familias van a hacer presentaciones. La propia ciudad de Buenos Aires está evaluando hacer una presentación penal. No es el primer caso en un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires. Había pasado hace unas 2 semanas también en un geriátrico en Devoto. Así que me parece que también ahí hay que ajustar un poco el control, ¿no?, sobre lo que está pasando en los geriátricos, sobre todo porque, bueno, estamos hablando, por supuesto, de población de riesgo, desde ya que este geriátrico quedó clausurado, fue evacuado, pero sería interesante empezar a controlar un poco más de cerca qué está pasando en otros geriátricos para ver si efectivamente están atendiendo bien a estos adultos mayores. Bien, Jimena, muchísimas gracias, Noé. Un placer, chicos, hasta mañana. Chao. Noé Barral-Grigera, @NBG_NBG_. Amigos, nos despedimos, ¿no? Sí. Sonó la cortina. Agradeciéndoles a Leo Pilos, Mariano Angarola, presente en nuestros estudios. ¿Comieron Angarola? Sí, sí. Hoy fue un día especial, porque ¿sabés qué comimos, Andy? ¿Qué nos mandó Damián de ajo negro? Ajo negro, sí, espectacular. Espectacular, sí, nos mandó unas tapas. Está haciendo delivery, lo reparte el mismo Damián. Ahí te digo. No, ahí recomiendo te fuerte. Me la había mandado, creo que Sofía Pachano a mí. Ajo negro en Avenida Córdoba, sí, y bueno, Santos Dumont. Las son muy ricas. Muy rico, muy, es, muy rico. Es espectacular, sí. Bueno, en Instagram lo encuentran en @ajonegrobar, sino al teléfono al 4551-8263 o por WhatsApp al 1523042174 42. Te lo manda ajo negro, recomendado absolutamente. Sí, espectacular las tapas. Bueno, cuando termine la cuarentena ir a la barra ahí, ves cómo cocinas. Quiero volver, extraño ir a comer afuera algo. Sí, es espectacular. Así que gracias, Damián, y ajo negro, un abrazo. Chao, Damián. ¿Dónde? Bueno, Damián, gracias. Sí, ajo negro. Bien. Amigos, bueno, todos los que estuvimos, los de siempre y mañana, como siempre, a las 9 de la mañana. Jules, ¿vos ya te quedás así con esa cara hasta mañana o vas a hacer tu vida? Espero como... mejorarla. Ah, no, es que me quedó congelado, no fue una ironía, que me quedó congelado. Creí que no te estabas moviendo, pero están todos congelados, perdón, mala mía. Yo te veo así y digo, bueno, no se mueve, pero no, Cayetano, todos quedaron congelados. En mi compu. Amigos, será hasta mañana, chao.